Mira, tío, te comento. Estamos aquí para aprender. ¿Para aprender qué? Estamos aquí para sufrir. ¿Para sufrir por qué? Estamos aquí para gozar. ¿Para gozar con qué? Estamos aquí para amar. ¿Para amar con quién? Yo soy un loco que tiene por patria una colina, donde a veces el río, el limonero, las flores y la tierra piensan en voz alta. Conmigo, y me consuelan de preguntas de muy difícil respuesta. Las respuestas no están en el viento. La respuesta está... Ojo, chiquillo, ¿tú sabes dónde está la respuesta? Pero vamos a ver, vamos a ver. ¿Esto qué puede ser? ¿Qué es esto? Vamos a ver, ¿qué es esto? ¿Tú qué has fumado? Esto es un homenaje a Jesús Quintero cuando hacía lo del Loco de la Colina, que era un programa mítico de las noches de la radio española. Muy bien. Ya sabes, el año pasado homenajeamos al fútbol, los programas de fútbol, ahora le toca a Jesús Quintero. Pero ¿qué historia nos cuentas de qué loco? El Loco de la Colina. Si tú sabes qué loco eres tú. Dijimos que lo íbamos a dejar. Eres el loquito de Tropicana. Vete a cagar. Y punto. Así que te callas y empezamos como siempre. Ah, tira. Dale, Elías. Yo al menos lo he intentado. Hola, amigas y amigos de la casa de mi hermano. Bienvenidos a la tercera temporada. ¡Hola! ¡Hola! ¡Estamos aquí! ¡Hemos volvido! ¡Hola, bebés! ¡Hola, a ti también! Nos hemos hecho de rogar, mucho. Un poco más y empezamos en Navidad. Pero si Rajoy agota la legislatura hasta rozar ya lo esperpéntico, nosotros bien podemos permitirnos alargar las vacaciones hasta casi Halloween. Pero hemos vuelto. Está casi en Navidad, vayan, podíamos haber seguido ya. Y año nuevo. Pero hemos vuelto, ya estamos aquí con nueva temporada, con energías renovadas, con algunas novedades y con las mismas ganas de pasarlo bien. Vamos, como siempre. Para el programa de hoy celebramos el 30 aniversario de Mario, con retraso, como no podía ser de otra manera. Y lo hacemos con un análisis del Super Mario Maker para Wii U. También tendremos la sección de Susana, a lo mejor algún día habría que buscarle un nombre. Eso lo dejo ahí a vuestro criterio. Mientras tanto sigue siendo la sección de Susana y nos va a hablar de zombies, pero como siempre a su manera, ya lo veréis. Y mientras grabamos estamos en plena semana de Regreso al Futuro, así que vamos a ver cuáles de las predicciones que hacían en Regreso al Futuro 2 se han cumplido y cuáles no, porque como no se ha hecho en ningún medio, ni ningún podcast, ni ningún periódico, pues vamos a hacerlo nosotros, que somos así de innovadores. Tampoco nos olvidamos de Star Wars y hablaremos de su nuevo tráiler, que lo tenemos calentito, y de la beta del Star Wars Battlefront. Programa cargadito, programa preparado, quédate en la casa de mi hermano, que somos limpios, aseados y tenemos más arte que John Kerry con la guitarra que le regaló Margallo. ¡Vamos a por ello! No, espera, Elias. Ponme otra canción. Vale. Sí, ponme otra canción. Porque hoy, por ser el primer programa de la temporada, vamos a hacerlo así, a lo épico. El teclado está muy bien. Dale al backspin, ahí. Backspin. Búscame, ponme una canción épica. Te la he dejado por ahí preparada. La tienes por ahí, venga. Bien, José Luis, bien. Esta, ¿no? Esta, a ver. De enépicas. Enépicas. A ver, dale ahí. Espera. A lo épico. Vaya inicio. Así. Así. Comienzo épico para la tercera temporada de La Casa de mi Hermano. Presentamos a toda la mesa. Directamente desde las Torres Stark de Valdemoro, ciudad corrupta, ciudad sin ley. Nuestro Iron Man particular, más que nada porque tiene un montón de cachivaches y una camiseta con el generador Stark que luce de verdad. ¡Iron Jojo! Gracias, querido público. Por otro lado tenemos a nuestro dios vikingo residente, vikingo de los de Asgard y Valhalla, no de los del palco de Florentino. Aunque últimamente más que un vikingo parece un redneck con esa melenita que se nos está dejando, ¿eh? El hombre del martillo, el todopoderoso Puni. Aquí estoy con mi botella de 3X. La Capitana América del programa, no porque sea patriótica, no porque le gusten las barras estrellas, si acaso las barras de Muesli, sino porque es la que manda, y lo sabemos. Eso es así. Capitana Susana. ¿Qué tal? Así, ¿qué tal? No necesita nada más. ¿Y quién podría ser nuestro monstruo verde? que no podría ser otro. Él aplasta, si te cae encima, te deja fino a filipino. El increíble Víctor. Qué buena es Final Girls, ¿eh? Hola. Hola. Hola, Lord. Hola, también. Y él que vela por nosotros, nos vigila, nos salva, también nos la lía, las cosas como son. Pero es nuestro DJ residente, nuestra visión. Mi querido Elías. Pero no soy ningún superhéroe. La visión es un superhéroe. ¿Ves? ¿Qué buenos días, Elías. En la última sale la... ¿No la has visto, la última? No la he visto. Me cago en todo, Elías. Y falto yo, que no voy a ser otro con este porte, esta percha, esta sensualidad. Solo podría ser Michael Pérez, vuestra viuda negra, para servirles. ¿Cómo está mejorada la viuda negra? ¿Ha visto? Yo me la hago. ¿Ah, sí? A las dos, claro. Hola, ya. Hola. Hola, yo. ¿Te dejo sitio o...? No, luego hablamos. Luego hablamos, tal. Y vamos a comenzar ya con el clásico, el de siempre, el del sonido imprescindible. Nuestros... problemas del primer mundo. ¡Tararau! Bien, vamos a comenzar este problemas del primer mundo de la temporada con Puni. A ver, cuéntanos. Esto es un problemón. Porque no sé si habéis ido al cine últimamente y que bueno, que ya es caro de por sí. Pero es que encima en la película está la de regresión. Por los de Cinesa resulta que deciden cobrarte 1 euro más. Y digo yo, ¿por qué? Pues hombre, pues aquí te lo dicen muy sencillo. Para que sea posible seguir manteniendo las numerosas promociones y descuentos. O sea, que esos descuentos y promociones que van a tener lo pagas tú. O sea, los gilipollas que van a ver la película la primera vez, los primeros días, son los que pagan ese euro más para que los otros tengan promociones y descuentos. Que te cobran 1 euro revolucionario. Vaya, que te cobran 1 euro revolucionario. Por acento, revolucionario. Vamos. Entonces, pues mi opinión sobre esto, pues si son unos hijos de la gran puta, unos bastardos, que son su puta madre, que son unos rebañatendones, y además les gusta a las abuelas, y bueno, y esa es mi opinión básicamente sobre el precio actual del cine. Ajá. Y ahora, pues mi opinión sobre que te cobren 1 euro más es... Vale. Tiempo. ¿Te has quedado a gusto? Te has quedado a gusto, ¿no? Sí. ¿Tienes algo más? Bueno, pero también quería decir que son unos c***** porque sí y porque no. ¿Ya? La última me ha gustado. Ya soy sincero, la última me ha gustado. Vale. Pues nada, cerramos aquí el capítulo. Entonces, ¿sabes si lo van a hacer también con Star Wars? Hombre, es que esto me parece ya que es el principio, ¿sabes? Del bombo. Cobrarte durante los primeros 10 días, pues eso, 1 euro más. El DLC. Sí. Bueno, entonces cerramos este capítulo y vamos a escuchar el parte. Esto es Midi Brick. Denos 3 minutos y nosotros le daremos el mundo. MacGyver va a regresar a la pequeña pantalla. La serie de éxito del tipo que salvaba el mundo con ayuda de cualquier chisme que tuviera a mano va a tratar de cosechar nuevos triunfos una vez más, con un remake en el que veremos de nuevo al personaje de joven y empezando su andadura. En la casa de mi hermano hemos preguntado al actor Richard Dean Anderson qué era lo mejor de grabar esta serie en los 80 y esto nos ha respondido. ¿Os gusta MacGyver? Pero si era una serie estúpida. Hola, soy MacGyver y sé hacer bombas con un plátano y una tostadora. Esa serie me pagaba las facturas y nada más. Detenidos 2 hombres de Iowa que presuntamente pretendían atentar en el Pokémon World Championship de Boston. Durante la detención, se les incautaron varias armas de fuego. Estaban siendo vigilados por la policía después de proferir varias amenazas vía Facebook. También lo hicieron mediante notas de voz de WhatsApp y hemos podido acceder en exclusiva al audio de estas amenazas. Aquí hay welters, hay 38, hermano, hay 9 milímetros, hay lo que quieras, compadre. Yo no sé qué tú te estás pensando que es esto, compadre. It's the jungle, nigga. Saquen el paraguas, y no porque estemos en otoño, ya que Warner anuncia que en el próximo tráiler de Batman vs. Superman Dawn of Justice desvelará los teasers de las películas standalone de este par de superhéroes. Se avecinan bucaques por parte de los fans. ¡Ay, va, qué chorrazo! Sony lanzó hace unos días el tráiler de la película de animación 3D de Angry Birds, que no llegará a los cines hasta el 13 de mayo de 2016. Esta película estará dirigida por Fergal Reilly, implicado en Los Pitufos y Hotel Transilvania, y guionizada por John Beatty, que ya se encargó de Los Simpson, la película. la escritora Stephanie Meyer quiere seguir extrayendo la sangre de sus las fanáticas de Crepúsculo, anunciando la publicación de una nueva versión de la primera novela de la saga. La novela llevará por título Life and Death a Twilight Reimagined. Cambiará los sexos de los protagonistas. Así, ahora tendremos el romance entre una vampiresa emo que brilla y un fornido soso. La escritora insiste en que esta será una novela única y que no venderá la saga entera otra vez. Si la cosa tiene éxito, me imagino un futuro en el que saldrán títulos como 50 sombras de Greya, donde será el hombre que le gusta recibir, o podemos ser más imaginativos y esperarnos un Juego de Tronos interpretado por mapaches. Madre mía, cómo está la vida. Aunque debido a la baja afluencia de público de la última película, Terminator se había decidido que no se continuaría con la saga, al menos de momento. Emilia Clarke, que hizo de Sarah Connor y hace de Khaleesi en Juego de Tronos, ha declarado que a ella le encantaría seguir con el personaje y que cuenten con ella si el estudio decide cambiar de opinión. Sin embargo, nosotros creemos que la pasta manda, así que... Sayonara, baby. Wesley Snipes parece estar muy interesado en realizar una cuarta entrega de Blade. De hecho, lleva hablando del tema desde la promoción de Los Mercenarios 3. Al parecer estaría en negociaciones con Marvel Studios, que es quien ostenta los derechos del personaje ahora mismo. Y la intención del actor es que, ya que se hace, que se meta en el universo Marvel cinematográfico. Es decir, con Los Vengadores y el resto de la banda. Me confirman que las negociaciones se están realizando ahora mismo y que podemos conectar directamente con la sede de Marvel Studios en Beverly Hills, California. ¿Hacemos Blade 4? No. ¿Hacemos Blade 4? No. ¿Hacemos Blade 4? Que no. ¿Pero por qué no hacemos Blade 4? Que no, Cansino. ¿Te cuesta grabar un buen primer plano de un orgasmo? No te preocupes, ha llegado a nuestras vidas para elevarla a otro nivel, el palo de selfie consolador. Nunca más tu portátil se caerá al intentar hacer un plano en escorzo de tu masturbación. Consigue espectaculares planos quedándote con los ojos en blanco, gritando o de una bizquera pasajera. Aunque esperemos que tu móvil tenga lente estabilizadora. Bueno, pero... Acaban ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? El año de entrenamiento que están haciendo ahora al medio... Netflix anuncia que comienza el rodaje de la tercera temporada de Black Mirror. Esta temporada constará de 12 episodios en lugar de 3 como en las temporadas anteriores y se lanzará durante 2016. Sé que esto da bastante miedo. Terminamos el parte con un rápido repaso al palmarés del Festival de Sitges de este año. Final Girls ganó el premio especial del jurado y el premio al mejor guión. Hubo otros premios, pero estos no nos interesan. La película de Todd Stroud-Sulton mereció muchos más premios de los que se llevó, ya que es una de las mejores películas del año. Pero si a alguien le interesa, la película ganadora del festival fue The Invitation, una película sobre una secta malrollera. Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves. De una confederación intergaláctica. ¿Ganímedes? De Ganímedes, de Constelación Orión, de Raticulí, de Alfa. Como adelantábamos en el parte, Stephanie Meyer se plantea una versión de Crepúsculo cambiándole el sexo a los personajes. Víctor, cuéntanos de qué va... esta locura. Bueno, pues resulta que la novela Crepúsculo, aunque parezca mentira, la primera tiene ya 10 años. ¿Ya? Ya. ¿Ha pasado tanto? Parece una eternidad. A mí se me ha hecho larguísimo, ¿eh? Yeah. Bueno, pues para conmemorar, entre comillas, la salida, Stephanie Meyer va a publicar una edición especial de la novela en la cual ahora Bella Swan se llamará Bo, abreviatura de Bufur o Beafur. ¿Vale? Y Edward Cullen será una chica llamada Edith. Es decir, ahora Edward será. Habrá un romance entre un. Como he dicho, el parte. Entre una humana y un vampiro. Y una vampira. Qué bonito. Sí. Este cambio, al parecer, resulta que cuando se publicó la novela y el resto, las películas y tal, siempre se ha criticado que el personaje de Bella Swan es la típica doncella en apuros. Que caminaba por la historia siendo rescatada y enamorándose del resto de personajes. Y no pintando nada más que eso, ser un mero papel de la doncella en apuros. Entonces, lo que quería hacer Stephanie Meyer es contar una historia en plan de, no, si el personaje era bastante más de lo que parecía. Entonces, que el personaje este, ahora cuando lo hace hombre, ya no es doncella en apuros. Entonces, es una especie como extraña contradicción en... Va a ser un humano normal entre una mujer lobo y una vampira. Y una vampira. Quiero decir, sigue siendo una dama en apuros. Sí, sí. No, cualquiera de las dos le puede matar, ¿sabes? No lo sé. Entonces es básicamente esto, es decir, como hemos dicho, el parte ha declarado que no quiere continuar la saga. A lo mejor la historia de amor con la mujer lobo no la vamos a ver, porque eso ocurría más en la segunda película novela. Y entonces el problema que hay ahora es que Stephanie Meyer está supuestamente hablando para una película de este Life and Death, Twilight Reimagined. El décimo aniversario lleva su título de Se me ha acabado el cash. Sí, no, décimo claro. aniversario, se me ha la acabado hipoteca el cash. Está muy cara, hay que pagar las piscinas. A los 15 años habrá una historia en la que serán todos hombres y será una historia tórrida homosexual y dentro de otros 5. No, lesbianas y así pasa, no, ¿sabes? No, porque luego tienes la carta de decir ¿qué habrá pasado con Bella y el otro idiota? 15 años después. Y, Crepúsculo expandido. Sí. La versión expandida, claro. Lo mejor de todo es que esto... ¿Qué hay bueno aquí? Bueno, es bueno, ¿qué hay bueno? Pues, ¿qué había de bueno antes? Que se ha parado lo que estaba preparando, que era una novela llamada Midnight Sun. Que era otra mierda como un copo, ¿no? Pues más o menos, porque era la historia de Crepúsculo contada desde el punto de vista de Edward. Lo que pasa es que la dejó parada porque salió Grey, que era la 50 sombras de Grey, que le estaba contada en el culo. Contada, es decir, en el momento lo tenía pensado, pero la autora de 50 sombras de Grey se le adelantó con esa novela de contado, el punto de vista de que sí, que Grey. Le iban a comprar ese libro, iban a comprar el 50 sombras de Grey y iba a ganar pasta, lo dije. Así que la una mujer... mierda como un pan de cinta de grande. Sí, básicamente. A mí me hace mucha gracia lo de si esto es que... un poco también como lo de J.K. Rowling, ¿no? En plan de madre mía, ya no puedo escribir más Harry Potter. ¿Qué hacemos? La guía de monstruos. Venga, vale, la guía de monstruos. Sí, bueno, pero la guía de monstruos ya la tenía hecha por ahí. Sí, sí, ya, pero yo algo... Ahora lo están adaptando, Luego están tirando. Sí. J.K. Rowling, a lo que se está dedicando ahora, es a todos los rumores locos que tienen los fans en internet. Hacerlo realidad. A confirmarlos o no. Alguna vez yo creo que está delante del ordenador y dice, esto puede valer. O sea, ¿que Dumbledore era gay? ¡Sí, por qué no! Sí, queridos frikis, sí, tenéis razón. ¡Qué buena idea! Le llega una teoría. Ahora, J.K. Rowling es eso. Le llega una teoría loca de. ¿Y si el verdadero protagonista era Neville? Entonces dice: ¡Sí, sí, era Neville! Pues ¿Os habéis coscado? Fíjate que a Martin le veo un poco casi haciendo lo mismo, ¿eh? Sí, sí, bueno, Martin. En plan, necesito ideas, vamos a ver rumores locos. ¡Sí! ¡Esto me gusta! Pues yo qué sé, esta es la noticia. A mí lo que me... Estamos trabajando gratis para ellos. Y ellos sí, están ganando dinero, que lo sepáis. Entonces, últimamente también J.K. Rowling lo que hace es decir cuál es su capítulo favorito o qué personaje le gusta más. Es para lo que genera tweets. Mantener la llama viva. Lo que pasa es que Crepúsculo vende, pues por eso, por lo que dicen, ¿no? Que es una novela de amor. Una novela de amor, pues es una mierda. Una historia de amor. Bueno, son historias de amor. Es una. Historia de amor es una mierda. Bueno, y como novela, y también, como película. Como de amor, o sea, y como persona. También, ¿no? Es más, se me ocurren ahora mismo 5 historias de amor mejores que las de Crepúsculo. Miedo me da esto. Y lo voy a relatar en un top 5. Si amigos de la casa de mi hermano, estás aquí escuchando esta música que te llena, que te llega directamente a tu casa, a tu garito, a tu coche, por la noche, en el número 5, Casillas y Mourinho. Dos hombres, un destino, una portería, una relación enquistada, y aún así, es una historia de amor mejor que Crepúsculo. En el número 4, Yoko Ono y el resto de los Beatles. Muchos dicen que la culpa de todo la tiene Yoko Ono, que si se cargó el grupo, que sí, nadie la soportaba. Pero aún así, es una historia de amor mejor que... ¿Mejor que qué, chicos? ¡Que Crepúsculo! ¡El Vigo! Seguimos aquí con tu compañero Fernandisco. Ya, gracias. En el número 3... Homer Simpson y Frank Grimes, o Grimito, como le gustaba que le llamase. Vale que Grimito murió enloquecido por su odio totalmente injustificado hacia Homer, pero si había una pizca de amor en esa historia, era desde luego mucho mejor que ¿qué? Mucho mejor que... ¡Crepúsculo! ¡Uh-ha! ¡Arriba! Susana, bájate del bafle, deja de bailar, viajamos al verano de 1990. España profunda, a Extremadura, a Puerto Urraco. Las rencillas entre la familia Cabanillas y la familia Izquierdo provocaron una masacre, un tiroteo en el pueblo. Fue terrible, apocalíptico, pero los amores reñidos son los más queridos y sin duda son una historia mejor de amor, mejor que Crepúsculo. Y en el número uno en la lista de del top 5 de historias de amor mejor que la mierda de Crepúsculo, tenemos una historia de amor que me ha conmovido especialmente. Dos piedras que he visto esta mañana en el parque, estaban pegadas, juntitas, no se separaban la una de la otra. Era precioso. Esta es, desde luego, el número uno de historias de amor mucho mejor que Crepúsculo. Ahora, después de la marcha del top 5, os ha quedado claro que Crepúsculo es una puta mierda, ¿verdad? Basura. No, si cuando he dicho que me daba miedo, que cuando me daba miedo esto... ¿Has visto? Esto es una de... Esta... ¡Novedad! ¡Hombre! Novedad. Estoy seguro que a ningún programa de televisión o de radio se le ha ocurrido esto nunca, ¿eh? No sé, a mí nunca se me ha ocurrido zapeando ni nada. Nada, nada, nada. Sí, pues quédate con esto porque ya te tocará hacerlo a ti. ¿Ah, también? Oh, esto lo vamos a ir rolando, que lo sepáis. ¿Y con este ritmo? Sí. Hombre, te con la que se rula, mola. Te puede... mira, Yoyo se ha metido bien en el papel. Cosas que rulan. El siguiente Yoyo. Ya veremos. Leemos así, al azar. Pero sí, tiene que ser... Tienes que poner un temazo dance. Oh, yeah. ¿Sabes? Te buscas ahí, entras. Catedrales del Tecno. Catedrales del Tecno. Y buscas a ver qué te entra. A ver qué encuentro. ¿Qué encuentras, colega? Hostias. Te va a tocar a ti. Algún día. La siguiente. Bueno, la siguiente no. Ya lo pensaremos. Vamos con la primera, vamos con música, iba a decir música de verdad, pero vete a saber. Vamos con la primera de Elías, a ver qué nos ha preparado esta vez para estrenar la temporada. Hay gente que toca instrumentos, Elías, y canta. Elías, perdiste totalmente nuestro respeto desde el momento en que nos pusiste la canción al final de temporada del Mexicanito. Sí, tío. Hombre, ha tenido topes muy buenos como las cosas aquellas en francés y el ska ruso aquel extraño. Pon la canción, Elías, ya. ¿Quién eres? Nadie. me criaron para hacer una sola cosa. Pero no tengo nada por lo que luchar. Cumpliré con nuestro destino. Acabaré lo que tú empezaste. Hay historias sobre lo que pasó. Todas ciertas. El lado oscuro. Los Jedi. La fuerza te está llamando. Déjala entrar. La verdad es que teníamos pensado dejar un poquito el audio del tráiler, luego ya pisarlo y ya empezar a hablar nosotros. Pero no se puede pisar a Star Wars. No, no, es que ha habido un momento que me he dicho, ¿para qué? O sea, lo estábamos escuchando con tanta... No sé... Con una cara de gilipollas, todos, pero bien, gilipollas, pero bien. Y gilipollas dicho, buenos. Gilipollas buenos, y había que dejarlo puesto. Esto no podía. No podía ser otra manera. En fin, tráiler, nuevo tráiler de Star Wars Episodio 7, El Despertar de la Fuerza, que se ha estrenado esta madrugada. Creo que además ha sido durante el Monday Night Football. ¿Quieres saber el resultado, Víctor? No, todavía no. No, todavía no, es que jugaba el equipo ese tuyo, creo. Bueno, los aguiluchos estos. Bueno, se estrenaron los USA esta madrugada, como digo, y esta mañana ya en España lo teníamos doblado al castellano y calentito. Lo hemos visto varias veces, muchas veces. ¿Cuánto tiempo tenemos para hablar de esto? A ver, no vamos a hacer un programa de 4 o 5 horas hablando de esto, pero vamos a centrarnos un poquito. Trailer de Star Wars, lo hemos visto, como digo. Yo no he parado de verlo. Algunos muchas veces. Sí, sí, yo quiero opiniones. Verlo durante toda la mañana, así que se podría decir que de momento lo he visto crecer. Vale, pues empiezas tú. ¿Qué te ha parecido? A mí. ¿Qué cosas has visto? No sé, ¿qué te llama la atención? Uf. Pues mira, ya Han Solo ahí... Porque es que es lo que... Estaba esperando. Pues voy a ir al grano, pequeños. Han Solo no me ha parecido tan decepcionante como en el anterior, que dije, Dios mío, si le falta el andador, el tacatás, pobrecito mío, pero Chewbacca, agárralo. Pero el anterior lleva un blaster, aquí simplemente está detrás de una pantalla. Ah, y le veo mejor. ¿Le ves más, ahí, más guapazo? Más guapazo. Ya le veo más ahí hacia arriba, y ahí ya no me ha dado penica el hombre. He hecho, jo, pues sí que podías. Así cabrón. Que, volvemos a ser amigos. Bien, Harrison, bien. Más opiniones por aquí. Yo lo he visto cuando he llegado ahí aparcado para ir a trabajar y lo he escuchado en la radio y he dicho, es verdad, no me acordaba. Y me lo he visto como 6 veces he ido y yo qué sé, ¿qué os cuento de esto? Quiero decir... Empezamos ya con las teorías locas, si queréis. Sí. O sea, no, a mí me gusta lo que está diciendo yo de... Estaba imitando el idioma de Jakku, que es el nuevo mundo que... Retiro todo lo que he dicho de mi opinión sobre el TV y me sumo a la de Yoyo. Para mí también es... pero vamos, y yo más diría que también es... también. Y hasta aquí... Víctor, ¿tú tienes algún estertor que añadir a esto? Después de esto, ¿qué se puede añadir? Y Susana, ¿tú que eres la comedida? No, bien, bien. Ah. Yo me he visto... También tiene que haber hecho... unas cuantas veces también, sí. Bien, bien, bien. Bueno, ¿yo qué voy a decir? Arhar también. No, y ya está. No sé, o sea, todos... tocamientos, ha habido tocamientos. Es lo que queréis oír, ¿verdad? ¿Eh? Maldita sea, sí, nos hemos tocado. Bueno, cada uno la suya. Ha habido gente que se ha vuelto muy loca en internet, sí. ¿Eh? Sí, vamos con lo de las teorías locas, porque claro, ya desde hace tiempo, desde. ¿Qué cojones? Desde hace tiempo ya no, desde que salió el. El primero. El póster. El póster salió el domingo. Sí. Y ya luego en el tráiler ya la teoría se ha confirmado. La gente no hace más que preguntarse: ¿dónde está Luke? Si sale en el tráiler. Sí, ahí sale la mano tocando a. Misma imagen que en el primer tráiler, por cierto. Pero la gente dice, ¿dónde está Luke? ¿Por qué esconden tanto a Luke? Y Yoyo, y más gente, ojo, tiene una teoría. Yo tengo obviamente, llevamos viendo a Luke desde el minuto cero, del minuto, o sea, del tráiler cero que sacaron. Luke es Kylo Ren. Que no. El Sith. yo digo que de la guardia. El que tiene la, el sable láser con guarda de láser también. Eso es. Pero recordemos que yo dije que ese sable pertenecía a Skywalker, que ya están hartos de perder la mano. Es más, el negro, o sea, Finn, ¿no? Creo que se llama. Finn, pues sí. Sale con un sable de luz y no lleva guarda. El principio del tráiler es poniendo una de las, uno de los cristales en un sable de luz, y ese sable de luz no lleva guardia. Si yo he perdido una mano, a lo mejor, solo a lo mejor, me pienso ponerle una guardia, ¿sabes? Para que no me la vuelvan a cortar o no sufrir el mismo ese. Y además es un mandoble. Yo estoy en contra de lo que dice, porque yo no creo que sea... Yo creo que van a jugar... Están jugando... ¿Protestas enérgicamente? Protesto enérgicamente. Están jugando al troleo. Está JJ detrás y este tío sabe mover muy bien la publicidad. Y pueden estar jugando perfectamente al troleo de... No, no vamos a mostrar a Luke Skywalker para que la gente empiece a hacerse sus movidas. Yo pienso, mi teoría es que Luke Skywalker va a ser el Yoda de Finn. El principio de, o sea, el principio básico de la magia es si algo es muy grande, déjalo a la vista de todos, que no lo van a ver. Y esto es Kylo Ren. O sea, así, hey, toma, ahí lo tiene. No, no va a ser Luke, y ya verás cuando sea Luke va a decir, hijo de puta. Yo claro, creo, ya que yo voy por ahí, va a ser en plan de Andrew. Yo creo que Luke no va a ser Kylo Ren, pero sí tengo un pálpito de que Kylo Ren sí va a estar relacionado con la familia Skywalker. Sí, yo también. Es, o sea, yo, que puede estar relacionado. ¿Kylo Ren es el hijo de Luke Skywalker? O incluso un hijo de puta. De hijo de puta tiene pinta, pero no. Hijo de Han y Leia. ¿Que es el láser de tostado? A ver. Que se ha salido, que la ha salido de él. Ah, Kylo, estamos hablando de Kylo. Tú sigues con la compañía de niño. A Finn con Kylo Ren. Kylo Ren, Lord Sith, chungo. Sí. Finn, soldado imperial. Kylo Ren, negro de la fuerza. Finn, negro de verdad. Negro de verdad, vale, vale. ¿Ya? Ya. Bien. Clarito. Otra cosa que me llama la atención. Yo estoy diciendo aquí Finn y al final no sé si. Sí, es Finn, lo acabo de ver. Es Finn el humano. Finn el humano. Otra cosa que me llama la atención es. La conversación que tienen la chiquilla, que se, no me sé el nombre, Finn, Rey, la cámara. Vale, pues Rey, Finn y Harrison Ford, perdón, y Han Solo. Bueno, sí, es lo mismo, qué demonios. O sea, Harrison Ford ha sido, será Han Solo. Harrison siempre. Solo, hombre, Harrison Solo. Es más, es más simple, George. Es Harrison Ford, Harrison Han Solo, ya está. Ese es su nombre completo. Es lo que pone en el DNI. Bueno. Cuando se la pegó con el avión para reconocerle, miraron. Y dije, mira, quiero poner Harrison Ford, Han Solo, bien. Bueno, tu teoría. Mi Chihuahua ponía eso. Chihuahua ponía en el móvil. En el... mi teoría. Bueno, no es una teoría, es una cosa que simplemente que me llama la atención. Le preguntan, todo era cierto, sí, todas las leyendas sobre los Jedi, sobre el Imperio. Si había algo que el universo expandido, antes de que se lo cargase, nos había enseñado, es que se había reinstaurado la Nueva República, que Luke había vuelto a fundar la Academia Jedi, con lo cual había un conocimiento, volvían a ver Jedi poquito a poquito, pero había un conocimiento. Con conocimiento, chacho. Por lo que estamos viendo, lo que nos sugiere el tráiler, es que son y papas, o sea que... Que estamos sí, en la posguerra. Están muy en la posguerra, pero es que no ha habido un incremento de... No ha habido una reinstauración de la Orden están Jedi. Están luchando todavía. Como... Claro. Es como que hay rescoldos todavía de del Imperio por ahí. Sí, ciertos. Rescoldos del Imperio, está claro, porque los hemos visto. O sea, la guerra sigue. A eso me refiero, que no ha sido el final de todo. Sí, pero bueno, eso por ejemplo en el universo expandido sí lo veíamos. Con la flota del almirante Thrawn y todo esto. Pero lo que me refiero es que no se ha reinstaurado una república quizás como tal. O como mínimo, la Orden Jedi, que era el objetivo de Luke, no se ha vuelto a crear. No quedan apenas Jedi todavía. Quedarán gente que es sensible a la fuerza, probablemente... iba a decir probablemente Finn, pero a lo mejor solo hemos visto a Finn con un sable de luz. Quizás lleve un sable de luz y ni siquiera sea Jedi, porque la que sí que parece que tiene más afinidad con la fuerza es la chiquilla. Ah, la chiquilla. Que a mí del tráiler me ha parecido brutal la parte de la chiquilla. El tema cuando va bajando por esta especie como de, sea el destructor imperial buscando materiales, chatarra. Sí, es una carrera. Esa parte a mí me ha gustado muchísimo, muchísimo. A mí el concepto de ese personaje me ha gustado mucho, mucho. Que sea una especie de reminiscencia al primer Anakin de aquella amenaza fantasma. Pero sí, hecho bien. Claro. Pero bien hecho. Es una edad normal que puedes manejar el personaje. A eso me refiero, de ese estilo. A lo mejor lo que quería haber hecho... Unas buenas carreras de vainas. Uy, serían finísimas. ¿En qué vainas estás pensando? Déjalo. Susana iba a decir algo. Sí, que digo yo que cuándo vamos a ir a por las entradas. eso es el departamento de ellos. Sí, yo está trabajando en ello. Llaman ahora después Piper, ¿sabes? Va a llamar y desde la Torre Stark y ya lo vemos. Vale, pues eso, luego, eso es importante. Eso es en importante. El tráiler hemos visto ya destellos de JJ, pues nos ha metido destellos no en, en rojo, los destellos. Bueno, los flyers. Nos ha metido flares rojos en lugar de azules. Con los blasters. Claro. Y Kylo Ren, o sea, hemos, en el primer tráiler habíamos visto la, el casco de Darth Vader churruscaito. Sabemos que sería. Ahora vemos que Kylo Ren lo tiene ahí de. De pisapapeles. De pisapapeles. Le reza, habla con él. Uh-huh. Que a lo mejor le contesta. Le da besicos. Ay, mi Darth Vader. Papa, guapo. A mí también del tráiler me mola esta especie de relación que van a querer hacer de entre Finn y Poe, el personaje del. El piloto. Es decir, ese momento en el que se están preparando para la batalla y se tocan así, como diciendo, vamos, colega. Claro, yo fíjate que ese momento lo he visto como que el Finn se da la vuelta y dice, pero ¿qué haces? ¿Para que me toques? No, pero sí, tocar, ¿por qué tocas? Pero pueden jugar perfectamente ahí con esa especie de relación entre ese Luke Han Solo de la saga, esos super colegas. Estás hablando de Han Solo, digo. Ya, pero puede. No, pero sería mejor quizás un poco de rivalidad, teniendo en cuenta que uno es piloto de la X, por lo tanto, tenemos que estar con la rebelión o con lo que sea la República. El otro es un ex. Ex-Trooper. Que no sabemos en qué circunstancias lo deja, si va a ser un secreto que mantiene o no. O sea que. Si es un infiltrado de lo que quede de Imperio. Una cosa, pues sí. Los TIE Fighters eran. TIE Fighters eran blancos. ¿Había TIE Fighter blanco? Me ha parecido a mi ver. Fighter blanco no me suena. Me ha parecido a mi ver algo así. Son extraños. Los TIE Fighters eran blancos, pero no eran blancos. No, son grises, pero sí que es verdad que tienen un diseño. Me parece que han cambiado un poquito el diseño. Han cambiado un poco el diseño y han metido rollos de la amenaza fantasma. Acordados de los cazas de Naboo que tenían como cromado, ¿sabes? Y han puesto algo cromado. Yo, de hecho, me he fijado porque. Además, Phasma, la Stormtrooper, la cazadora, la Bounty. Sí. Es va cromada, ¿no? Sí, o sea, yo me he fijado, de hecho, porque Waz, que lo conocéis también en otros programas, un saludo Waz, lo ha puesto en Twitter, en plan. TIE Fighters blanco. Sí, por eso lo digo. Bueno. Por eso lo he comentado. No son como blancos. No sé, yo no me he fijado tanto. Pero bueno, razón de más para que me vuelva a ver el trailer. Claro, sí que tengo ahora, como lo habéis dicho, destello de alguna escena a decir. Pero no sé, yo como que lo he tomado en plan ese de, bueno, será el reflejo de algo, de, no sé, de la llamarada mismamente de una explosión o de. Pero claro, bueno, me lo tendré que ver también, claro. Bueno, Elías, ¿tú lo has visto o algo? Sí, una vez. ¿Una vez solo? Va, entonces no. Fuera de este podcast. Fuera de aquí, no mereces comentarlo. Porque poder opinar mucho, ¿no? Bueno, pues tu opinión en un titular. Vale. Como veis, esto es un análisis serio, ¿eh? No como lo que escucharéis en otros lados. Esto es serio. Yo sí voy a decir una cosa, para poner un poquito la nota discordante sobre el tráiler. Y es que. ¿Que dura muy poco? No, no solamente que dura muy poco, sino que el tráiler anterior, en el que nos presentaban por fin a. Que salían Chewbacca y Han Solo. Me pareció un. Y no la ponía así. Pero me pareció un golpe más fuerte a la nostalgia que este. Claro, pero es que ya tiene a los de la nostalgia. Ya claro. Los tiene aquí en el. A eso me refiero. Vas a venir a verla, pero ahora a los que están diciendo, esto no sé si. Toma. Por eso digo que a mí. Ahí. Por eso digo, a mí este tráiler no me ha impactado ya, tanto. Ya, porque a mí ya me tenían. Claro, tú vas a ir a verla. Claro, a mí ya me tenían. Ya a mí me tenían con el hola. Ya ves. Como decían en Jerry Maguire. Pero a mí me tenían con el logo de Lucasfilm, que dije y aún así, con las frases que dicen en el tráiler, sí tiran de nostalgia. Porque claro, y luego eso no le dice nada. Pero tú lo oyes y ya vas a hacerte pajas mentales. El que viene nuevo va a ver a Kylo Ren y va a decir, madre mía, cómo mola ese tío. Sí, y el que viene viejo dice, coño, Darth Vader. Claro, y ves más cosas, ya ves que Kylo Ren se va a pegar. Es el hijo de Darth Vader, claro. Se va a pegar con Finn, al menos para. Le va a pegar. Le va a pegar, sí. Le va a pegar. Tiene pinta. Tiene pinta que le va a poner la cara de los colores. Espérate, no le quite una mano. que es tradición. Claro. Ojo, y a Luke le hemos visto acariciar a R2. A R2 ahí en la fogata cantando el Kumbaya. Y hemos visto que la lucecita de R2 de verde hacia se pone la roja. Ojo. R2 malvado. Un Sith. El R2 Sith. No, teoría loca. El que le está con la fuerza manipulando R2 es un Sith. Teoría, ¿quién es Luke Skywalker? ¿Y quién es Luke Skywalker? Kylo Ren. ¿Quién es esas dos personas, hijo de Darth Vader? Bueno, tenemos ahí la teoría. Es el destino. Es la teoría loca de Yoyo. Sabes que en cuanto veamos la película, lo siguiente que vamos a hacer, cuando hablemos de ella, analizarlo, claro. Será analizarlo y habrá. Sí, si me tengo que llevar hostias, pues aquí pongo la loca. Esto es así. O sea, figuradamente, no literalmente. Figuradamente. Vale. Yo es que prefiero no hacerme teorías locas porque quiero disfrutar de la película. Muy bien. Sí, la película la vamos a disfrutar. Así que ya está. Quiero que me sorprendan. Y sorprender también. Esperemos que no sea para mal. Yo de momento, yo confío. Pasamos, ¿Queréis decir algo más sobre el tráiler? Arjar, uf, uf. Vale. Para seguir con la... Vale, pues vamos a pasar directamente a la beta del Star Wars Battlefront, porque también la hemos podido probar. Y una pregunta para... Pregunte, señorita. Oyentes inexpertos, ¿qué es el Battlefront? Me alegra me haga esa pregunta. Star Wars Battlefront es la siguiente entrega de la saga Battlefront, que era un juego de... primera persona de... Un juego de tiros de la Guerra de las Galaxias. No ha estado me encanta. No ha estado pactada ni nada esta. Esta pregunta, es una pregunta totalmente inocente. Espontánea. No sé por qué dices eso. No. Siempre pensando en hacer daño. Yo siempre. Bueno, pues a mí no me ha gustado, lo digo ya. No, ya te iba a preguntar, voy a empezar contigo porque sé que eres muy fan de la beta, que te ha calado. No, bueno, sí me ha calado. 56 veces me mataron en 10 minutos. 56 veces. O sea, entré, saludé y morí. Dijo, bueno, pues voy a volver a saludar. Volví a morir. Está prensado. Yo es más. Quiero decir, yo maté a 1.56. Esto es Star Wars. Yo a muerte con Star Wars. Y dije, no me gustan los FPS, pero, joder, quiero jugar a esto de Star Wars. Entonces me puse el modo solo, porque sabía que iba a hacer el ridículo. Entonces dije, ¿para qué? Para que un cabrón me grabe como me mata, mira el parmillo, le mata de todos los ángulos. Y dije, pues no. Me eché ahí unos paños allí. Estaba, la verdad, gráficamente guay y tal. Yo no soy de FPS, con lo cual jugué ese paño hasta que llegó el perrete, el bípedo. Y dije, sí, mola. Sí, y ya está. El modo en solitario es una. Bueno, solitario y cooperativo. Podías jugarlo en cooperativo online. Era un modo horda, o sea, van saliendo oleadas de enemigos y tú vas tratando de sobrevivir. Hasta ahí bien. Ese es el único modo que tiene en solitario o cooperativo el juego no trae ningún modo historia, eso ya lo han confirmado. Los otros modos de juego que traían era el modo rescate, en el cual, bueno, pues hay dos bandos, obviamente, la rebelión y el imperio, y van cayendo cápsulas de salvamento en un escenario. Y hay que organizarse para ir a tomarlas. Tomarlo era el típico modo de tomar objetivos. Y por lo visto la peña hacía lo que les haría la polla y se iba a tiros. Sí, no, sí. Como en cualquier juego de este estilo, gana mucho cuando estás jugando con gente conocida y a través del micro te vas organizando. A mí me ha pasado igual que a Víctor. Puse a jugar y dije, no me da tiempo a hacer nada porque si ya me matan. Yo aguanté más de 10 minutos, de hecho aguanté como 2 horas o algo así, me tiré una tabata de jugar. Yo he probado la beta. Me estáis trayendo a los malos. Yo he probado la beta. Que es el manco. Y poco a poco le fui cogiendo el, sí, sí, el truquillo. Y hombre, a ver, no soy igual de pro que cualquiera que está acostumbrado, porque yo tampoco soy muy de FPS, salvo contadas excepciones. Pero sí que me... Vamos, el juego gráficamente me pareció brutal y el modo de juego me gustó mucho. Aparte, te matan mucho, pero bueno, el respawn, el momento en que vuelves a aparecer, es muy rápido, apenas tienes que esperar. Y el juego sí está más o menos el equilibrado. Porque a medida que vas jugando, sí te van dando dinero, te van dando créditos para comprar armas, comprar historias, pero realmente no son nada. No es que tengas un arma más compres un arma más poderoso que otro y por eso estés en inferioridad, sino simplemente armas que se puedan adecuar mejor a tu forma de jugar. Si hay alguien que se le da mejor el rifle francotirador, perfecto. Ahora bien, tampoco es un juego para camperos. El problema es que cuando dieron la beta abierta, ya el juego llevaba bastante tiempo en betas privadas con gente. Entonces, mucha de la gente, de acuerdo, hubo mucha gente que teníamos nivel 1, pero también había un alto porcentaje de gente ya con el nivel máximo que te permitía la beta. Sí, era nivel 5. Nivel harto de la vida. Claro, y que se conocían en el escenario. Efectivamente. En el escenario, el primer escenario, el de las cápsulas, como las cápsulas van cayendo de forma aleatoria, pues bueno, más o menos. Sí, pero si encuentras, dices tú, no es por contra camperos, un campero te va a encontrar el sitio. Sí, pero que te va... Por ejemplo, sí, camperos, joder, pero al final... Es que es un juego, era una escena en la que te tienes que estar moviendo constantemente. Y el arma, que es el rifle de francotirador, hay dos tipos de armas. El arma normal, ¿vale? Y luego hay otras que son como armas especiales. Tienes objetos especiales. Tienes, por lo mejor, hay, por ejemplo, un jetpack, granadas de iones, los héroes, detonadores termales. Eso está en otro escenario. Y el rifle de francotirador. Lo utilizas y te tienes un buen rato sin poder utilizarlo de nuevo. O sea que tampoco es tan desequilibrante. Sí que hay armas a lo mejor que son mejores a larga distancia y otras a menos. Pero aún así, insisto, no me dio la sensación de que hubiera un arma que estaba machetada de otra. Simplemente, yo por ejemplo, con los rebeldes me aclaraba más con la pistola blaster que con el rifle que te dan por defecto. Son formas de jugar. Y con el imperio, pues con el, ese sí, por ejemplo, con el blaster pesado de los soldados imperiales. Y me lo pasé en grande. O sea, una vez le fui cogiendo un poquillo el truco y te acostumbras a decir, bueno, por ahí están los míos, voy con ellos. Como juegas con Giris, pues no te puedes coordinar mucho, pero más o menos tal. Y aún así, pues probablemente yo era el peor de toda la sala, pero bueno. Pero me lo pasé bien. Eso es el escenario de las cápsulas. El otro escenario que es brutal y es el que más llama la atención es el escenario de la batalla de Hoth, en el cual los rebeldes están en la base tratando de aguantar oleadas y el imperio pues se va moviendo para tomar la base. ¿Cuál es la gracia de esto? Los rebeldes lo que tienen que hacer es mantener conectadas unas antenas que tienen, ¿vale? Esas antenas, cada cierto tiempo lo que van a hacer es cargando bombarderos al aire. Cuando los imperiales llegan a un punto del escenario, con los walkers grandes, los bombarderos despegan, cargan contra los andadores grandes y se cargan el escudo. Y en ese momento es cuando todos tienen que estar concentrando el fuego en los andadores. Los rebeldes ganan si se cargan a los dos, antes de llegar al final. Y obviamente... El otro gana si se carga las torretas. Problema que ha tenido este escenario, que estaba muy desequilibrado. Lo ha dicho ya la propia DICE, sí, lo dijo. Escenario estaba preparado para que ganase el imperio. Y aún así... Como en la película. Si ganaban los rebeldes era porque estaban muy, muy coordinados y lo hacían muy bien. Y de todos modos ya DICE al final ha dicho que van a retocarlo para retocar el equilibrio y que sea más fácil. En la fuerza. Efectivamente, para que pueda ganar el imperio, perdón, la alianza. Pero, ¿qué cosas se ven en este escenario? Bueno, aparte de salir por ahí y tomar los puntos y tal, y liarte a tiros con todo, están los power-ups. Los power-ups son los que te permiten, aparte de conseguir armas especiales y tal, es decir, ay, mira, me he cogido este power-up, pues ahora puedo pilotar un cazatai o un ala A. Y de repente pues cambia el escenario y ya manejas uno de los cazas. O pilotas los andadores pequeños, los de dos. A Yoyo se le ha caído un boli, no pasa nada, los AT-ST Walker, y los puedes pilotar también. O coger a los héroes, hay un momento que coges un power-up y de repente, pues si estás con los rebeldes, te conviertes en Luke o a Darth Vader. O en Darth Vader, y ha habido momentos en que yo he visto a Vader y a Luke cruzar sables en mitad del escenario. Es una barra, la hostia. Es una barrita de vida. Yo he visto abajo cómo había un Darth Vader ahí súper chetado y estaba un pie con la mirilla y veo cómo hacía un ala ¡BOOM! Eso es cojonudo, tú te coges un ala y de repente pues dices, maldita sea, voy a hacer el kamikaze. Y te estrellas contra Darth Vader. Contra Vader o contra uno de los andadores y tal. A mí me cayó gráficamente brutal. A mí me cayó una cápsula de esas encima. Ah, bueno, pues en la pantalla me cayó una cápsula encima. Eso digo, eso. La máquina ya te tenía manía también. Sí, sí. Entonces, la beta, o sea, el juego, como juego y como juego de Star Wars, puede ser brutal. Te tienen que gustar ese tipo de first person shooter. Eso es que te olvidas del modo historia y es todo modo online, modo competitivo. ¿Problemas que tienen? Pues primero, como ya lo hemos dicho, la ausencia de modo historia. A mí, para un juego de estas características, un juego tan temático, tenía que tenerlo sí o sí. Sí. De cajón. Como por ejemplo la historia del Jedi Knight 2, ¿sabes? Estaba muy bien. Estaba bastante bien, tío, ¿sabes? Sí, claro que sí. Llevas un Jedi, era la hostia. Más problemas, que ya el juego vale lo que vale un juego, o sea, de 60 pavos para arriba, pero ya han dicho que va a haber un pase de temporada, que son 54 pase de temporada para ir añadiendo más DLCs con más escenario, más historias. Y tienes un juego por 130 napos. Ahí estamos. 130 napos, bueno, por juego. 280 si te compras la edición con la espada láser. Claro, entonces, pues. Vamos a ver. No. O sea, y luego, espera, y luego encima. Yo no. Ya he reconocido a DICE que no vas a poder crear partidas privadas con de tus momento, colegas de lanzamiento. De lanzamiento. Ya han dicho que a lo mejor formará parte de una actualización o del pase de temporada. O sea, todo sea por sacar la pasta. Es más, paga por jugar con tus amigos. Claro, todo el mundo, es decir, y la gente que se compre el de Star Wars se va a comprar el pase de temporada porque van a poner más escenarios, más planetas, armas, más naves. Te meterán soldados imperiales de los nuevos con claro, armas cada nueva. Habrá la edición tal, la edición antigua. Kylo Ren. Star Wars es lo que significa. Pasta, mira, la caja registradora vendría muy bien ahora. ¿Cuánto crees que va a sacar de pasta? Un cholón. ¿Un cholón es un número? Un cholón puede convertirse en un número solo para estas cosas. También ha habido mucha gente que ha sido crítica con el juego, o sea que con la beta la gente ha estado dividida. Yo es que el problema que veo es que es el típico juego en el que tienes que dedicar tu vida. Porque para poder llegar a ser gente con... ¿Te has hecho la diaria del Destiny hoy ya? ¿Qué? No, porque tengo que grabar. Ah, no, yo... Tenemos que venir a grabar. Hablando de juegos, de que critiques juegos... ¿Y tú? Que yo no. Porque ya sabes que no las hago. Ya, ya. Pero digo que hablando de juegos, pero, de criticar juegos que no, necesitas ocupar tu no, vida. No, pero por ejemplo, mira, vamos a compararlo con Destiny, que también es un first person shooter. Destiny tiene un modo historia que está mejor, bastante mejor preparado para absorberte, porque es lo que hemos hablado. Destiny es un MMO oculto dentro de un shooter. Más bien al revés, yo diría. Pero bueno, da igual. Es un MMO dentro. Para mí es un shooter y tiene retazos de. Tiene misión, MMO, es decir, pues, pero bueno. Se podía haber hecho perfectamente un Star Wars Battlefront imitando eso, metiéndole un modo historia incluso. Pero bueno, sí, como la, te interesa. De hecho, yo no me lo voy a comprar porque es multi, nada, multijugador, y si hubiera tenido un modo historia, me lo voy a comprar, claro. Yo ya lo he dicho. Tú dijiste que me lo iba a comprar en programas pretéritos. Iba a ser super pro, pero ya os digo, ahora, yo, carro, yo, ¿no? Te digo, yo lo he dicho, a gente que ha jugado y lo comento. Es decir, yo de salida este juego no me lo voy a pillar. Si veo que mi grupo de gente afín se lo compra y juega masivamente, pues sí jugaré. Pero lo único que me puede interesar a mí ahora mismo es los modos horda. Y con un modo horda no voy a pagar 80 pavos por un modo horda. Cuando salgan los mapas de Jakku, justo un mes antes de la peli, ¿sabes? Pues es un gancho también para la gente. Ya de, ¡ay, quiero ver algo de la peli! Vas a ir ahí, Jakku, y dice, ya vas a la peli y eres el listo de la peli. ¡Oh, sí, eso es el desierto de Jakku! ¡Váyate, pedante, coño! ¡Torpe! Pero bueno. Bueno, pues nada. Lo podemos cerrar aquí, este pequeño blog de Star Wars, salvo que tengas algo más que decir. No, yo no. ¿Por qué me miras a mí? No, hay más gente en la mesa. Pues mira, estoy mirando, para que la gente lo sepa, que sepa el dibujo. Delante de mí te tengo a ti y luego a Jojo, que son los que han jugado. ¿A quién voy a mirar? A Susana y a Puni, que son los que tengo hacia el otro lado. Hombre, y Susi, Susi. Puni, Susi. He mezclado ya cosas. He mezclado. No mezcles. No mezcles. Él pudo haber jugado, pero no quiso. No, yo tengo la 360, yo hasta el 2017 no un buen análisis de este juego. Para entonces a lo mejor ya está más barato. Claro, pero, claro, lo habrás regalado con él. Claro. En el 2017, ese es mi... Estará en el Access. No, yo ahora, lo que he dicho, yo ahora mismo, como estoy con Jojo, no me voy a subir al carro de Battlefront. Al carro de la película, pues sí, el minuto cero. Yo voy cabalgando ya. A la película en el minuto cero, en el juego, pues lo siento mucho, pero... Va a ser que no. Va a ser que no. Vale. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí, dejamos entonces aquí el segmento dedicado a Star Wars. Y esto raro que ha sonado, ¿qué significa? Vale, pues esto significa que estrenamos sección. ¡Bueno! Vamos a jugar. ¡Qué emoción! ¿El único que le ha puesto emoción? Sí. Sí, vale, porque sí. Tú eres el único que... Porque vas a ser un poco más protagonista. Soy muy... Bueno, estrenamos acción que se llama La Ruleta Rusa. Vamos a jugar a La Ruleta Rusa aquí en el programa. Vamos a explicar el funcionamiento primero de la sección. Cada dos programas, alguien tendrá que reseñar alguna serie, película, videojuego, lo que sea. Eso sí, tiene que ser de dudosa calidad. Hasta cierto punto, o al menos que a nosotros nos parezca que es de dudosa calidad. Algo que suponga, desde luego, un reto. Tendrá que hacer la reseña y, tras la reseña, el afectado propondrá algún nuevo reto. Se aceptan sugerencias de los oyentes también, por cierto, ¿eh? Y elegiremos en directo al azar al nuevo pringado. Eso sí. ¡Crucifixiones en directo! No, los retos, obviamente, los tenemos que. Los que propongan los oyentes, porque ya sabemos que tenemos la audiencia que nos merecemos. Tenemos lo que tenemos. Por eso, y bien, ¿eh? Y ya. Sí, pero es que. Muy agradecido. Pero, y muy agradecido. Pero sí, es que. Sí, pero con pero, todo mi respeto, es muy cabrona. Es a veces, muy cabrona. ¿Sí? Entonces, tiene que ser algo que aprobemos entre todos. Sí, o sea, eso es así. Y luego aparte, tiene que ser algo, eso también va para esa regla, también va para todos, tiene que ser algo que sea fácil de conseguir. Si nos pedís ahora mismo la película que nos está... heroína. No, pero la película que ahora mismo lo está petando en Tailandia, bueno, a lo mejor Tailandia es algo fácil de conseguir, pero entendednos, algo que sea relativamente sencillo, algo que podemos hacer. Y sobre todo, es una cosa también, una sección en la que queremos vuestra colaboración. Si os queréis solidarizar, me ha salido una palabra muy rara. Solidarizar. Joder, como a mí. Como así. Sí. ¿A ti? Bueno, sí. A mí también me salen palabras raras. Sí, pero a ti constantemente. Si os queréis solidarizar con el pringado, pues veis también con él esa película, pues esa serie, o jugáis al juego o lo que sea. O sea, cumplís también el reto y nos contáis vuestras impresiones. Queremos que participéis. Y hoy empezamos directamente con Víctor. Porque teníamos que buscar un pringado. Y porque es un bocazas. Y porque es un bocazas, directamente. Y eso es porque antes del verano, cuando hablábamos de la serie Rabia, cuando todavía, todavía se estaba hablando de su rodaje, Víctor, por bocazas, para variar, tuvo que asumir la responsabilidad de comenzar a verla. Así que vamos a abrir contigo, Víctor. ¿Has visto Rabia? He visto el primer capítulo de Rabia. ¿Y qué tal? Pues eso lo estamos comentando en esta sección. El primer capítulo de Rabia. ¿Te parece poco? A mí me da rabia. No, no, pero, ¿qué, qué tal? Pues comienza. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo explicar? Tu análisis sesudo. Mi análisis sesudo. ¿Tomaste notas? No. Yo por, por Twitter, por, tampoco, por Twitter te puse que si podía dejar de verla cuando llevaba 20 minutos. Puse, se lo pregunté al programa y nadie me hizo caso. Me obligaste, bueno, algo será, ¿no? Me dijiste, super, ¿puedo dejar de ver la película? Y te digo, super, no, no, no puedes. Bueno, Rabia es la serie esta de zombies infectados que está echando cuatro, ¿vale? En la cual tenemos cosas como una familia vegana, ¿vale? De zombies. ¿Tiene, tiene superpoderes? Porque los veganos tienen superpoderes. Llevamos cuatro capítulos y yo vi el primero. A lo mejor sí tiene superpoderes. Tenemos a un malote muy... A un, ¿cómo decirlo? A un pandillero que se pasa de malote. Mario Casas con está, no, hay un Mario Casas. Hay un personaje que es un policía súper chungo y súper en plan de que ah, quiero, hay que cazar a todos los infectados porque son malos, y se tira toda la película, toda la, todo el capítulo así, muy, muy espídico, y que me dieron ganas de pegarle una hostia, sinceramente. Pero bueno, esto, para frenarle porque ostras, tenemos personajes súper intensos y súper torturados de la vida, como el personaje de la policía que lleva también la otra policía que lleva la investigación de estos infectados que desaparecen. Este supervirus infectado creado en España también es digno de reseñar. Ya no es creíble. Y tenemos a un niño que también en el minuto uno te dan ganas de que se lo coman los infectados. Pero el niño ese seguro que es la piedra angular que va a salvar. Es el hijo de los veganos. Solo digo eso. Por eso digo, tendrá superpoderes. La serie es que todos todos los estereotipos que te puedas pensar para mal que tiene una serie española, este primer capítulo por lo menos lo tiene. Es decir, cuando dices tú, no. Entonces, ni eso. Pero me refiero, piensas, a esta serie le falta un niño, sale un niño. A esta serie le falta la, el gordito haciendo gracias, sale un gordito haciendo chistes. Falta la mujer mayor que quiere mucho. La mujer mayor. Me estoy imaginando. ¿Qué dices tú? Vamos actores, a ver. Me estoy poniendo ahí. Arévalo, Canita Galagadia. Lo mejor de. Ay, de tu mania, que, imagínate como. Lo que se avecina, pero confundido. Lo que pasa es que mucha gente dice, no es. No es The Walking Dead a la española, efectivamente, no es The Walking Dead a la española, gracias a Dios. Porque somos de poco movernos. Pero es que tampoco. Es decir, han salido, en lo que yo vi, salió un infectado en todo el capítulo, en los 50 minutos que era el primer capítulo, sale un infectado. Dijeron, mira, vamos a hacer el primero con poco maquillaje, por si esto es una mierda o un coco. Hostias. Y nos la tenemos que poner. Es que vamos a soltar aquí la panoja como locos. Y luego es que la serie no hay por dónde cogerla. Tenemos tensión sexual entre dos protagonistas, entre protagonista, la protagonista guapa y el protagonista malote. Tenemos un trío ahí porque aparece el marido de la protagonista guapa que en un principio la había abandonado pero luego vuelve. María. Es decir, todo lo que puedas pensar que pueda... Que, todo lo malo que puedas meter, lo aquí. Y de... Una travesti que es puta de antes era caminando en París. Eso no sé. Yo digo, yo vi el primer capítulo y... Lo siento. No he visto el primer capítulo. ¿Lo sientes de... ¿Te duele o lo sientes porque pides perdón? Pido perdón por ver el primer capítulo. Luego veía en Twitter, según la gente que pone con el hashtag que suelen poner las televisiones del primer capítulo de Rabia, y yo pensaba, estos son pagados. Es decir, esto está pagado. Esto, ¡oh, qué! Pues, la trama está cogiendo un giro sorprendente. Y yo diciendo, sí, sí, la familia vegana. Sí, sí. ¿Qué? Nadie le habría sospechado. Es que para un vegano es el doble de duro ver a gente comiendo a otra gente. Pero nadie le habría sospechado. Que no, que a lo mejor es eso de comer algún tipo de carne rollo vacas locas, ¿sabes? No se sabe. Supuestamente la trama es que hubo gente que se sometió a un tratamiento especial con, no te cuenta muy bien, con células madre o con lo que sea, para curarse diversos tipos de enfermedades. Es decir, la protagonista tiene un cáncer que, para salvarse del cáncer, se meten a este proyecto para salvar. Entonces, están jugando con el rollo de que la rabia puede ser inducida. Yo me quedé ahí en el... Pero como no has seguido viéndola. No, no, que coño. Me parece súper interesante. Oh, sí, ya veo. Oh, ¿la vas a ver? Nueva sección del programa. Víctor, vete rabia. Sí, sí, sí. Hostia, me veo muy fuerte esa sección. Pero llega a 5 minutillos. 5 minutillos todos los días cuentas un poco de... todos los capítulos... Sí, es verdad. Los 5 minutos de Víctor son 10, pero... Oye, bien, nos vas contando rabia. Sí, sí, mira, ¿ves cómo estoy saliendo por la puerta a irme a mi casa para ver rabia, que no lo vi ayer? ¿Ves cómo es una ruleta rusa de verdad? Sí, hostia, ya, se acabó la ruleta rusa, nueva sección de Víctor. Por cierto, vale. No quiero centrarme mucho en la familia vegana porque va a ser otro colectivo al cual voy a ofender. Sí, ya. Pero es que... Ya lo has ofendido. Ya lo has ofendido. Pero es que la madre vegana es la Malena Alterio esta, la que salía en Aquí en Quien Viva. La morena. La morena Aquí en Quien Viva, la que estaba casada, la que se enamora del conserje. Del tejero. Sí. Del tejero, no sé si se acordáis. Belén. Esa, no sé cómo se llamaba. Qué mal, tenía que ser la hierba. Es tan sumamente lamentable como actriz que cualquier cosa que hace lo jode, sinceramente. Así que, ostras, tiene... Un saludo para Malena Alterio, ¿eh? Para que seguro viene es una entrevista. Que seguro que nos estará oyendo. Seguro que nos está escuchando. Buah, esto le va a llegar a Malena Alterio. Cerramos aquí entonces. Sí, por favor. Episodio de rabia. Luego lo pones en los tags de búsqueda, Malena. Es verdad. Malena Alterio. El episodio de rabia ha tenido tu hermano con lo de Cinesa. Sí, no, no. Bueno, vamos a elegir al pringado para el siguiente programa. Para el próximo, para dentro de dos programas. ¿Para dentro de dos programas? ¿Por qué? Porque el siguiente me toca a mí otra vez. No, porque no va a ser cada dos semanas. Ah, vale. No va a ser cada dos semanas. El tema va a ser. Es decir, yo he propuesto varias cosas, pero aquí la gente no le ha molado mucho. ¿Vale? Así que lo voy a dejar a la elección entre los dos temas que había propuesto, ¿vale? No, lo vas a leer. No. Es que no puedo. El problema. Sí, lo eliges tú. No, porque si no, nos podemos tirar aquí como otros 5 minutos debatiendo sobre cuál de los temas es mejor. No, y además lo normal es que no mole. Normal que no mole. Vale, pues voy a proponer. Date cúmulo de todas las críticas y vete al mal menor. Vale, el mal menor es. La película La piel que habito la conocemos todos. Y sé que ha habido gente que la ha visto. Si le toca a alguien que la haya visto. Vale, no. Si el doc. Vale, pues. Se libra. No. O sea, no la tiene que volver a ver. No, la idea. La idea es. No es verla. Es escuchar la versión para ciegos que hay en el iVoox. Son 2 horas que puedes estar jugando al Minecraft o al Hearthstone y con la voz que, la piel que habito de fondo. Sí, queriéndote morir. O durmiendo, aunque bueno, mira, con los atascos que hay por las mañanas últimamente en Madrid. Me parece bien. Solo quiero llamar la atención. Pero está bien, ¿vale? Es el juego y ya está. Las reglas son así, tal. Pero yo solo quiero llamar la atención sobre una cosa. Dime. ¿Rabia cuánto duraba? ¿Cuánto duró el capítulo de Rabia? Mira, para compensarme. No. Bueno, dímelo. ¿Con anuncios? Solo dímelo. ¿Con anuncios? Sí. 1 hora y algo. Por eso. Ahora, para compensar, te vas a ver el segundo. Te voy a venir. Por eso. Bien. Vale, pues vamos a ello. Vamos a elegir al próximo pringado. Dame la pistola. Coge la pistola. A ver, pero. Cuidado con esto, ¿eh? Que es de verdad. Aquí hay welter, aquí 9 milímetros. Que ruede. A ver, primero habrá que cargarla. ¿La has cargado? Efectivamente, hay que meter la bala. ¿Sabes lo peligroso que es darme a mí un arma? Vale. Giro esto, ¿eh? Me cuesta un poco. Tienes que echarle 3 en 1, ¿eh? Ya, bueno. Es que la he usado mucho. Vale. Pues nada, voy a apuntar a... ¿Apunta a Michael? A mí primero. A ti, venga. Este va con ira, ¿eh? Estoy muy loco. Vale, venga, dale. Tito, con suavidad, ¿eh? Así. Dale, venga, venga. Dale. Nada. El siguiente es Elías. Bueno, el siguiente es Elías. Siendo el orden. Bien. Elías, cierra. Hazme caso, cierra los ojos, es lo mejor. En el hombro no, ¿qué coño? A ver. ¡Oh! Tía, toda la mesa llena de sesos. ¡Oh, yeah! Mira que... Y se ríe este tío. La piel que mira que hubiese preferido que lo hubiese tocado a Mike, sinceramente. Mira, yo estaba sudando. ¡Qué asco, ¿qué? Tío! O sea, yo me he visto la película, pero escucharme la versión hace 2 horas... Vale, este ha sido un método como cualquier otro. Luego ya vemos a ver qué tal queda. Y si no, mejor en próximos programas. Sí, hay que buscar. Es que no será solo la película, solo que te describen todo. Porque claro, los cegos hay que describirles, tío. Ostras, sí, ¿eh? O sea, bueno, no es solo lo que va a pasar, te va a decir. Sí, y ya sí. Lo ha visto. ¿Es que? ¿Ya lo hemos visto todos o qué? No. Es que hay una parte de la película en especial que quiero que esté sentado cuando te la estén escribiendo. Cuando habitan. También cuando le fabrican. Elías, la vas a sentir en el pecho. Hay que decir, sí, hay que decir que vamos a ver, de la mesa había dos personas que ya la habían visto y le ha tocado a una de esas dos personas que la habían visto. Me libro de Boyhood, ¿no? O sea, sí, convalida, convalida, convalida. Puedes usarla como bala para convalida Boyhood. Entonces, recordemos eso, eso es lo que estaba pensando, Se la pasa a alguien, de que se diga. Vale, recordemos entonces a la audiencia. Ir buscando Boyhood, ¿puedes? Algún día, chico. Vale, recordemos entonces a la audiencia. Elías va a tener que escuchar la versión para ciegos, la película para ciegos, que está en iVoox, de La piel que habito, de Pedro Almodóvar. Vaya chapote, tío. Sí. Y va, este programa que viene, no, al siguiente, dentro de dos programas, en el tercer programa de la temporada, tendrá que analizarla. Si hay algún alma caritativa que se quiere solidarizar con Elías y también lo quiere escuchar y mandarnos sus impresiones, sois libres. Estaréis mal, pero sois libres de hacerlo. Pondremos, estaréis mejor buscándoos un trabajo. Pondremos el enlace en las redes o algo para que la habrá gente, que ponerlo, claro que sí. Para que la gente, para que vean que es accesible, porque es accesible. Este es el plato. Sí, si queremos, que eso está muy bien, que esa es iniciativa de que ponga las películas y me parece cojonudo y por eso me la voy a escuchar. Ahora va el digno. Bueno, ese es el reto. Nos vamos con la segunda de Elías a ver qué demonios nos ha elegido esta vez. Pues vengarse de lo que he hecho yo. Hope to be one of the best that did it, crossing over any genre, anything that's best for business. Before you judge me though, saying that I sold my soul, Froze has always been a hustler, so you know that goal's the goal. Not a thing has changed, I'm just trying to bring the rain, wash away the old and bring in change for the stinking game. Cause it's old and rotten, rap is so forgotten. From raw hip hop to that ish that got soldier popping. From straight raw to straight cut, now I'm soda toxin. Withdrawing from the head, nodding so the flow's a boxing. Or it's methadone, you might need Rosetta Stone just to translate my street speech to forever poems. So I can write a book all about my future hopes, and you can realize my metaphors here was using dope. Not to promote, but it's influential. Your love for the music, so I'm quintessential. I am so ahead, while y'all waking up, I am going to bed. Psych, I do this all day and night, never rest, so my sight sensitive to the light. And I'm bright, so I can't close my eyes, fighting sleep or it blinds, yet I flow so alive, rose a try, cause I can, and my will is immeasurable, so my hopes come to fruition, inedible. What's left is I write legible bars that shine like filaments with electrical charge, cause I'm trying to shed some light on the subject. Without hope you live in life like what's next. Always thinking grass is greener everywhere else. Don't take care of the lawn and it is, I'm just trying to help. So take the mold tools out of the woodshed, cause making moves for yourself starts with a footstep. Super Mario, nuestro fontanero favorito, aparte de ese padre al que no conocéis, ha cumplido 30 años y lo ha hecho presentando un juego diferente, un Super Mario Maker se llama. Jojo ya lo tiene, Jojo lo está jugando y bueno, pues Jojo, cuéntanos Super Mario Maker. Mario es un ilustre, como la mitad de este podcast, que hace 30 años que nació, es una buena añada, es una cifra alta. Y quería celebrarlo. Las hay más altas que otras. Ya, pero bueno, esta es una cifra redonda. Estamos. Mario está como en la flor de la vida ahora mismo. 30 años es la mejor edad del mundo. Y por el 30 aniversario pues nos han querido regalar un juego de Mario. Pero, ¿qué pasa? Que este no es el Mario que esperábamos. Por el 30 aniversario nos han dado lo que he escuchado por ahí. Es más como que nosotros hacemos un regalo a Mario haciéndole niveles, ¿sabes? Es como en plan, cada uno le regala sus niveles. Es un editor de niveles. Tiene la gran virtud de que es, puedes diseñar con la tableta y es súper intuitivo. Puedes hacer un nivel en 5 minutos si quieres. Puedes hacer niveles súper entramados. Puedes grabarte voces para ítems. Puedes cambiar de 4 modos diferentes de Mario. Quiero decir, para la gente que tiene inquietudes, quiero decir, esto me lo dan a mí con 10 años y fundo la consola. La fundo. La dejo en el chasis. Porque tienes tiempo para poder crear, tienes imaginación, eres un chaval, te vas a dedicar en eso. Y la verdad es que la comunidad, hay muchos creativos que han hecho niveles acojonantes. Se basa por la votación de estrellas y hay niveles en los que ni siquiera hay suelo. O sea, vas encima de tortugas volando y tienes que encadenar todo perfecto para pasarte el nivel. Ese es el más difícil que hay, creo. Yo hace un par de semanas que no lo toco. Pero era eso, de saltar a diferentes alturas en tortugas en el aire hasta que llegabas al banderín. Es una locura. Uh-huh. Hay de corte de intensitos que te ponen mensajes con monedas ahí. Tienes que darte un paseo por todo el escenario que han creado con un mensaje súper... Replanteaste tu vida, porque no sé qué. Porque... Gente rara. Intensitos. Intensitos. Y hay un ítem muy gracioso que a mí me pasó la primera vez que lo puse, que vuelve a Mario un poco... Le sale al Mario. Imaginaos que en vez de crecer en tamaño proporcional, Mario creciera como estirándose hacia arriba. Entonces tiene las patitas largas, los brazos largos y anda ahí como un poco, ¿sabes? El esqueleto de Halloween ahí. Y es súper difícil de controlar porque el salto, claro, al tener las piernas largas, es un poco más. Y no sabes por dónde caer y sorprende un poco, pero aunque me ha salido poco. Y creo que esto será carne de. Bueno, va a haber DLC seguro, porque cuando te dan todos los objetos para diseñar. Queda como la mitad en blanco, ¿sabes? En plan de... Que creo que podían haberse currado algo más, dar ítems y esas cosas. Se pueden hacer cosas muy locas también. Se decía que lo que iban a hacer era, pues cada cierto tiempo, desbloquearlos. Sí, de pero eso como... Era igual que lo hacían, por ejemplo, que lo hacen en Splatoon. Sí, pero... De Mario todavía no lo han anunciado. De Splatoon salió y dijeron, en esta fecha vamos a abrir y vamos a empezar a incluir modos de juego. Y lo está haciendo de Guti, el Splatoon. Pero Mario hace ya un mes largo que salió y no han desbloqueado nada, ¿sabes? Y tienen muchas opciones, se pueden poner cascos, se pueden hacer música, se puede hacer... Es una locura. Pero lo noto como que no han puesto todo lo que quieren poner, ¿sabes? Uh-huh. A mí me ha gustado esa analogía que has hecho. De cuando eres un crío, no tienes mucho tiempo libre, te pones con eso y fundes la consola. Claro, es que no es un juego, es un editor. Necesitas tiempo para trabajar en hacer niveles. Que sí, que puedes hacer niveles en 5 minutos, como has dicho. Pero que si quieres hacer algo realmente grande, necesitas tiempo. Claro. Y yo me imagino, te imagino a ti llegando a casa, después de currar, con el crío y tal, y decir, uff, claro. ¿Qué hago? ¿Me pongo a jugar un partidito de FIFA o el nivel? ¿Me pongo a jugar un nivel de este otro juego? ¿O me pongo a diseñar? Aquí, claro. Que yo comprendo que. Es un hito que Nintendo deje meter mano a una saga como Mario en plan de haz tú el nivel que veas. También para colgar los niveles, por ejemplo, tienes que pasártelos. Tú diseñas el nivel y tienes que pasártelo y si te lo pasas, Nintendo te confirma que puedes subir el nivel. Porque te lo has podido pasar. Lo veo muy, muy justo. Sí. Y básicamente también se reservan el derecho a que cualquier creación que hagas es suya, no tuya. ¡Ah! ¡Amigo! ¡Qué listos, eh! Claro, ese es el regalo que nosotros le hacemos, porque me estoy imaginando que claro, que esto es muy, muy divertido y tal, pero ahí va a salir peña que va a currar para Nintendo por 4 duros de externa diseñando niveles para el futuro Mario Bros. NX. Por 4 duros no, por los 40 pavos que vale el juego, que, vale el juego, que claro. Encima se los has pagado tú a Nintendo. Claro, efectivamente. Has pagado para hacerle... Niveles. Hombre, lo suyo sería que Nintendo se dé cuenta los que han subido más niveles y son mejores. Claro, y no, Nintendo vente conmigo. Siempre lleva... Esto seguro que ha salido a raíz de una huelga de programadores. No, y se quejan, pero si la mayoría de la gente pagaría por hacer su trabajo. Y mira... No me lo creo. ¿Que no? ¿Te apuestas algo? Y ahí salió Mario Maker. Como teoría está bien, pero... erras en una cosa. ¿En qué? En que es Nintendo y Nintendo es japonesa. Los que harían los niveles son japoneses. Y ya sabes cómo son las huelgas japonesas. Que trabajarían más. Ya, bueno, pero ya todo está mucho más globalizado. Solo. Yo en un principio el Mario Maker siempre lo he visto como un Little Big Planet. No, porque el Little Big Planet sí que es un puto coñazo de cojones. De siempre, que salen cosas súper locas y en la hostia. Pero eso sí que es un torrao que flipas. Texturas, no sé qué. Esto es en plan de... Pongo el modo de 8 bits, pum, todo en 8 bits. Ah, pues pongo esto aquí, soy un hijo puta y meto dentro de esta interrogación, en vez de un champiñón, una bola gigante que va a venir a por mí a comerme, por las jajas, ¿sabes? Ole, una tubería con una planta, pues a la planta le pongo alas y ya no solo sale, sino que vuela para arriba y baja, ¡uey! Y te puede joder la vida. Y cosas muy locas que están muy bien, pero ya te digo, para personas de nuestra edad, no. Para la edad de mi hijo, cuando ya sepa controlarlo bien, chachi, genial, va a ser un artista. O sea, tú más que crear los niveles, juegas los niveles que la gente ha creado. Sí, los retos de los 10 Marios, los 100 Marios, pasarte 100 pantallas con 100 vidas, cosas así, ¿sabes? Hay retos que sí están bien, la gente diseña muy buenos niveles, pero... Aparte pero... que la comunidad de creadores, es decir, ha habido gente, el creador de Rayman ha hecho niveles... Sí, sí, hay un montón de gente famosa que hace niveles porque invita a ello, yo qué sé, si me dedico a los videojuegos... En parte será por Nintendo, esto es así. O Nintendo o Sega, que son las que estuvieron ahí en las consolas del principio. Y que no juega un Mario, ¿sabes? ¿Quién no ha, por qué Rayman es así? Porque el tío se inspiraba en Mario. ¿Por qué el otro plataforma es SAO? Porque se inspiraba en Mario. Mario es el no fue el primero, pero fue el que mejor lo hizo. Y es el referente. Irónico, que un juego que está orientado a la gente de nuestra edad, un poco... Un poco más, que son los que hemos crecido con Mario, que es un juego homenaje a los 30 años de Mario. Y al final, no te permite... Claro, le saquemos el menor partido porque acabó de su vida y su situación familiar y no puedes sacar el tiempo de quedarte ahí diseñando niveles. Que bueno, luego es como todo, gratificante que la gente te ponga un comentario en el nivel de ¡joder, qué buen nivel! Tal, te estrella. Pero también eso es un poco red social, ¿sabes? Depende mucho de lo que la gente, si la gente pasa del nivel, el nivel se queda allí tirado. Los sistemas que utiliza Nintendo para la publicación, no, sino la distribución, lo de los códigos y sí. Es un poco todo, no te lo ponen fácil para que te entren ganas, ¿sabes? Nintendo ha descubierto internet este año. Ha descubierto que se puede jugar online. Y mira que tiene cosas buenísimas, pero joder, es que ahí le veo la carencia, macho. Esperemos que con la próxima que lo solucionen. Sí, a ver si ya la siguiente es la buena. Lo que pasa es que la gente no se esperaba este juego como el homenaje. Claro, tú te esperabas un Mario. Mario. Un Mario para Wii U, que no sea el 3D World. En plan, sí, ¿qué leches? Que me salgan el 3D World 2. Por ejemplo, se lo compro. ¿Sabes? Claro, pero. Que es brutal, lo está jugando este verano y es brutal. Ese Mario es buenísimo, ¿sabes? Es lo. No sé, porque ya los 2D a mí. El Mario Galaxy me mola, pero también te haces un poco... Y esto, al ser tan... El 3D World, al ser tan amigable, poder jugar 4, la perspectiva, los colores bonitos, todo... Me parece un Mario cojonudo. Si me voy a sacar una segunda parte, yo beso la boca, lo compro y... Claro, si te hubiesen sacado el Mario Maker como añadido a este... No como añadido, sino el homenaje a Mario este año es Mario Maker y este otro claro, Super claro. Mario. Entonces habríamos dicho, sí no, señor. O eso mismo, pero dentro del Mario 3D World, el 2, que se llama Mario 30... World, ¿sabes? Del aniversario. De 3D que jueguen con el 30 y que me metan el Mario Maker allí, genial de la vida, y después un Mario 3D World, como otra vez pepinero. ¿Sabes? En una galaxia o en un. No sé, donde veas. Haces el curso, parece, ¿dónde le queda morir a Mario? Me parece un título que algún día caerá, pero lo veo más para cuando baje de precio y más por la curiosidad de crear yo algún nivel, pero sobre todo por probar lo que hace el resto de la gente. La gente está muy crazy. Pues ahí está. Las opiniones de Yoyo sobre Super Mario Maker, el nuevo, bueno, nuevo ya que tiene ya un par de meses y pico. Para nosotros todo es nuevo. Sí. Lo vemos con esa mirada ahí, inocente del niño. Hablar de lo que te apetezca. Claro. No, y sobre todo hablar de lo que has probado, porque muchas veces, solo por la novedad, muchas veces no te da tiempo tanto a probar los juegos. Pues muy bien, ahí está. Super Mario Maker para Wii U. ¿Quién es usted? Nick Fury. Director del escudo. He venido a hablarle de la iniciativa. La casa de mi hermano podcast. ¿Qué es lo más importante de la cumbia? Uno es francés y otro es español. Amaban los animales en la tierra. De sintonía hemos cambiado. Sí. Pero aún no le hemos encontrado el nombre a la sección. No. La dejamos así. Sí. La sección de Susana. Vale. A mí me parece bien, o sea, es como muy personal. Porque sabes de lo que va a hablar. Es decir, de lo que quieras Susana. A mí me parece. Que me apetezca, de lo que me apetezca a ti. Me parece bien. A mí me parece bien. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¡Yo no! ¿Cómo lo sabía? Tenía que haber metido pasta. Sabía que. Bueno. En mi Wii lo pagaba 5 euros. Habría dado poco, estaba cantado. Estaba muy cantado. Zombies. Zombies, vamos, vamos a hablar de zombies. Sí, vamos a hablar de la biología y la anatomía que puede tener un zombie. Para hacer esto me he basado en un libro que está muy bien, por si os lo queréis leer, viene con dibujos. Que eso es importante. ¿Y para colorear? Si lo queréis colorear, bueno, que se llama Autopsia Zombie de Steven Slothman, que es un neurobiólogo y que, bueno, que está muy bien. Entonces, él habla de que los zombies se pueden definir como un síndrome que él denomina como DANS, D-A-N-S, que significa síndrome de deficiencia atáxico neurodegenerativo de la saciedad. Tiempo. Tiempo. Ajá. Síndrome atáxico. No. Síndrome DANS. Sí. Vamos a explicarlo para. No, porque es que es relacionado dance con zombies y me acuerdo de Magaluf y cosas así. ¿Y la cumbia que estás hablando? Nah, la cumbia mola, pero, ¿sabes? Me imagino esto: ¿qué pasa, Arin? Y tal. Zombies. Ya. No. Ni Michael Jackson ni nada. Atáxico, vale. Yo me quedé con atáxico. Atáxico significa atáxico sin orden, ¿no? Sería como una dificultad de coordinación de movimientos. Por eso el moverse así tan raro, ¿no? Deficiencia de movimientos, neurodegenerativo porque hay una degeneración del cerebro y de la saciedad porque da hambre. Y también lo llama HAR, HAR, que sería síndrome de hambre agresivo de reptil. Ah, entonces, eso, o sea, yo ya lo entiendo mucho más. O sea, tiene el síndrome que tiene hambre por de reptil, o sea, más agresivo. Sí, agresivo. Claro, como un cocodrilo. Lo que viene siendo una lagarta. Hombre, ahí al lado. Bueno, pues habría distintas fases de la enfermedad en la que va aumentando el hambre, va aumentando la fiebre y va disminuyendo la capacidad cognitiva del individuo hasta que ya es incapaz de diferenciar lo que es una persona de lo que es una presa para él. Entonces, ¿por qué estaría provocado esto? Pues por un virus, rebajas. Porque antes habéis estado comentando tanto Víctor como yo cosas, pues dice que podría ser un virus similar al virus de la gripe, junto con los priones, que los priones son lo que se conoce como la enfermedad de las vacas locas o síndrome de Creutzfeldt-Jakob. ¿Creutzfeldt-Jakob? Sí. Que es como que tú tienes una proteína en el cerebro, ¿no? Que tiene una determinada estructura. Pues es un prion es como esa proteína, pero con una estructura distinta. Entonces, al tener una estructura distinta, es como que afecta a las demás, cambiándolas de estructura y hace que el cerebro cambie de forma. Cambie de aspecto, que sería el espongiforme este, porque la enfermedad se llama encefalopatía espongiforme. Te vuelve hueco el cerebro, ¿no? Sí, se queda como esponja. Sí. De hecho, ves, bueno, en autopsias se ve que el cerebro está como esponjoso, ¿sabes? Como una esponja, deshecho, blandito. Como un soufflé. Sí, como una mousse de cerebro. Y bueno, que podría haber, en el libro también habla de un posible tercer agente infeccioso, que no explica muy bien de qué se puede tratar. Y bueno, la pregunta es, ¿nos podemos curar de la zombificación? Espera. ¿Nos podemos curar de la zombificación? Me alegra que me hagas esa pregunta, Michael. Porque cuando un zombie muerde a una persona, en la persona se activa la respuesta inmune del cuerpo al patógeno, a los patógenos de la boca del zombie. Entonces, la infección hace que disminuya el pH del cuerpo, lo que hace que el cuerpo sea más ácido. ¿Qué haces para contrarrestar los efectos? Pues se supone que si inyectas en ese momento bicarbonato para aumentar el pH del cuerpo, no permites que se desarrollen los patógenos en el cuerpo de esa persona. ¿Me estás diciendo que los zombies se curan con sal de fruta? Sí. Vale. Pues, ya está. En sangre. ¿Qué pasa? Que esto provoca una alcalosis, es decir, que el pH te aumente. Lo que provoca que te deje de funcionar el corazón y te provoca disfunciones respiratorias, lo que lleva a una cianosis. Es decir, que la cura no es mucho mejor que morir de infectado. Te tomas un vaso de... O sea, un vaso no, un quintal de heno. ¿De heno? De sal de frutas. ¿Sal de fruta? No te conviertas en zombie. Pero te van a atacar al corazón. Te van a atacar al corazón. Y te van a tirar unos pedos que flipas. También. O sea, si sobrevives. Claro. No, incluso después de muerto. Pedos post-mortem. Entonces, tú eliges. Es lo que... A mí lo que me está quedando claro... Corrígeme si me equivoco, Susana. O te conviertes en zombie o te conviertes mueres. En un cadáver... fétido. Normal. Fétido. Flatulento. Flatulento. Esas bueno, son las alternativas. Flatulento no, pero lo de que te puedes. O sea, cianosis es que te quedas como de color azulado. Ah, pues mucho más. Ah, pues mira. Como los de Avatar. Ah, bueno, ya. Ahí mira, un avatar de eso. Pues bueno, entonces vamos a pasar a la anatomía del zombie parte por parte del cuerpo. Brevemente, vamos a alargar. Lo importante es el sistema nervioso, ¿no? ¿Cómo cambia el sistema nervioso de un zombie? Entonces, en la cabeza, en la parte que nos hace humanos, por así decir, es la corteza, ¿no? Y la corteza se divide en lóbulos. Entonces, se ve en la autopsia del zombie que el lóbulo frontal, que es la parte del cerebro que nos hace controlar las emociones, estará con estos cambios espongiformes, pero sin embargo otras partes como la parte que controla los movimientos o la parte que controla la vista o los sentidos en general no estará degenerada. O sea, solo estaría degenerada la parte del cerebro que te hace humano, por así decir. Por eso es el zombie, no responde a estímulos humanos. Es como un animal, solo va a... Como hombre, tampoco como un animal, porque depende del animal, ¿no? Pero... Claro, porque esos infectados, ¿no? Los zombies no tratan de fornicar, solo quieren comerse a la gente. No, claro, claro. Lo único que son... como el resto de animales, y que no tienen control sobre ellos, sobre el comer, ¿sabes? ¿Y eso por qué? Porque hay una parte en el cerebro que se llama hipotálamo que tiene una serie de núcleos, un montón de núcleos, y según la explicación que dan en el libro, unos núcleos están afectados y otros no. En el hipotálamo se controlan funciones como la función reproductora, en plan las ganas de... El hambre, la sed... la temperatura corporal, o sea, regula un montón de cosas del cuerpo, el hipotálamo. Entonces, pues se ve que están afectados las partes de más de que afectan al sueño, a la conducta sexual, eso está más dañado, y la parte menos dañada sería la que controla la ingesta de alimentos, es decir, que los únicos impulsos que estaría recibiendo bien un cerebro zombificado serían los de comer. Solo comer. No tienen ganas ni de dormir ni de follar, pero sí de atiborrarse. Sí. Ya, muy bien. Bueno, he conocido a alguno así. Pero no durmiendo, no sé, o sea, quiero decir, si es de esa manera no durmiendo, no sé, acabarían cansando igualmente. No. ¿Nunca? No sé. Que revienta ahí por dentro, claro. Es que de esa manera lo veo como muy, muy vivo, no, no llega a ser un muerto que se levanta. Está muy vivo. El resto del cuerpo, por ejemplo, la parte del esqueleto, los huesos son frágiles y arenosos, la piel está podrida, el corazón permanece vivo para poder seguir alimentando al cuerpo, o sea, enviando sangre al cuerpo, pero también late muy rápido, o sea, pone que late muy rápido, pero también eso se debe a que tú... cuerpo está luchando contra una infección, o sea, porque el virus para hacer zombie sería como una infección, las infecciones provocan fiebre, entonces la fiebre también provoca un aumento del latido cardíaco. ¿Qué más? Bueno, los pulmones estarían degenerados, el aparato locomotor lo tendría, solo funcionaría lo mínimo necesario para moverse, para ir a por la presa. Y el sistema digestivo tendría muy mala absorción de nutrientes porque estaría lleno de restos de cosas y no funcionaría bien. Entonces, esto también explicaría un poco que necesitan comer constantemente, porque como absorben muy pocos nutrientes, necesitan son estar comiendo mucho, comiendo mucho para poder tener energía para todo el organismo. Y ya para finalizar, también esta infección puede afectar a otros animales, por ejemplo, los cefalópodos. En los cefalópodos causa explosión craneal espontánea. Que eso significa que, como los cefalópodos no tienen cráneo, todo es muy. Este análisis de. ¡Tengo un pulpo! Está, o sea, muy bien para una peli, en realidad. Yo los pulpos, sí, los pulpos explosivos. Zombies, tío. Pulpos zombies pulpos explosivos. Zombies, pero como no tienen cráneo, entonces no pueden aguantar la presión intracraneal que supone la enfermedad. Entonces les acaba explotando la cabeza. Muy bien. Yo ya estoy viendo el tráiler, ¿eh? Y hasta aquí puedes leer. Sí. Pulpos explosivos zombies. Muy bien. La verdad es que le da una explicación bastante lógica a prácticamente todo. A Juni no le gusta mucho. No, hombre, quiero decir que es el tipo de zombies de los infectados, que no cubre los zombies muertos de no muertos, lógicamente. Claro. Es un tema de cómo sería real, ¿no? Sin introducir términos mágicos ni cosas. Antes de terminar, por cierto, mola mucho la cumbia que te has elegido, de sintonía. Esto... Me recuerda a Charlie la fábrica de chocolate. Bueno. Vale, solo quería hacerte una pregunta. Una respuesta muy, muy rápida, muy corta. Hemos visto el ataque del tiburón de tres cabezas. ¿Tres cabezas está bien? Bueno, para un tiburón. Podría ser. A lo mejor no sobrevive, pero podría ser. Vale, ¿Y si una de esas cabezas explota y se convierte en un montón de pequeñas cabecitas? No, eso ya no. ¿Son pulpos de racimo? Maldita sea. Eso ya es la droga que se ha metido el cacho de la peli. Pues está bien, graciosa. Elías, vamos a ver qué nos has reservado con tu última canción de este programa. A ver qué traes. La primera bien, la otra... A ver, la tercera, te tienes que ir por todo lo alto, va. Y muchas vidas cayendo, me wanna know. ¿A dónde estamos viviendo? No lo sé. La sociedad está muriendo, eso es. Muchas familias perdiendo, so my friend. Y muchas vidas cayendo, me wanna know. Si muchas cosas estuvieran cambiando, no hubiera tanta droga y muerte en los barrios. Los peladitos no estuvieran disparando, y un solo perro los estuviera matando. Maldigo todo aquel, maldigo al policía que abusa del poder. Maldigo el que dispara y el que mata. Si pones a pensar que un día le puede pasar a él, son mi gozo harem. ¿A dónde estamos viviendo? No lo sé. La sociedad está muriendo, eso es. Muchas familias perdiendo, son mi friend. Y muchas vidas cayendo, me wanna know. ¿A dónde estamos viviendo? No lo sé. La sociedad está muriendo, eso es. Muchas familias perdiendo, son mi friend. Y muchas vidas cayendo, me wanna know. Violencia en bambalina, un puño de droga nunca falta en la esquina. La droga que llaman cocaína, que a todo mi barrio ya lo tienen la ruina. Mi gozarem, violencia en bambalina, un puño de droga nunca falta en la esquina. La droga esa que llaman cocaína, que a todo mi barrio ya lo tienen la ruina. Mara, fara, sista, breda, pongan atención porque la cosa no está buena now. Mara, fara, sista, breda, pongan atención porque la cosa no está buena now. ¿A dónde estamos viviendo? No lo sé. La sociedad está muriendo, eso es. Muchas familias perdiendo, so my friend. Y muchas vidas cayendo, me wanna know. ¿A dónde estamos viviendo? No lo sé. La sociedad está muriendo, eso es. Muchas familias perdiendo, so my friend. Y muchas vidas cayendo, me wanna know. Se están matando en el callejón. La madre sufre, Esta semana que estamos grabando, en concreto el 21 de octubre, es la fecha en la que viaja Marty McFly a nuestro presente, en Regreso al Futuro 2. Menos mal que ya ha llegado la maldita fecha, porque mira que se han dedicado a la peña del colectivo Somos Gente con Mucho Tiempo Libre a hacer fakes con la fecha, ¿eh? Por todas partes me salía esa imagen de ¡oye, es el día que viaja Marty McFly al futuro! Pues no, ese día es el día 21 de octubre. Y esto sí que no es fake, porque Marty y Doc nos lo confirman. ¿Dónde estamos? ¿Cuándo estamos? ¿Vamos a descender en Hill Valley, California? A las 4:29 de la tarde del miércoles 21 de octubre del año 2015. ¿2015? ¡Qué fuerte! 2015. Y aceptó el miércoles y todo, ¿eh? Claro, claro. ¿Cómo? Miércoles 21 de octubre de 2015. Sandro Rey, chaval. A las 4. Que eso lo mira en un calendario, hijo puta. 4:29 de la tarde. No rompas la magia. Ha roto todo. No rompas la magia. Bueno, pues yo me lo he creído, que la habían sacado así de chiripa, que era miércoles. Entonces, mañana a las 4:29 de la tarde, el futuro nos habrá alcanzado. Nos van a dar un patín volador. Ya veremos. Vamos a comparar cómo el cine, mejor dicho, cómo Regreso al Futuro, nos ha engañado con promesas que no ha cumplido. O quizás sí, ¿eh? Vamos a verlo, vamos a ir comparando. Primero, los coches voladores. Esto ya está claro, que esto no se ha cumplido. Los coches no vuelan, y si no, que se lo pregunte a Fernando Alonso. ¡Error! Bueno, el de Kubica aquel día sí. Ah, sí, ese sí. Pero por norma general, no. El generador de ondas somníferas alfa, que te duerme automáticamente. Salvo que podamos contar como generador un programa de Sánchez Dragó. O el cloroformo. La burundanga esa también. Yo no necesito el generador de ondas. No, tú te duermes fácil en cualquier lado. O sea, te dormiste en Ant-Man. Sí, y en On Back. Y en On Back. Se ríe encima. O sea, se duerme encima en películas que son de reírse o de pegarse. En fin. Él es así. Lleva un generador intrínseco. Propio. Por norma general, como cachivache, esto de momento no existe. Error. Servicio meteorológico exacto. Esto sí, porque te dice exactamente cuándo va a llover, la hora exacta. Y esto ha existido siempre. Es el momento en el que vas a lavar el coche. Ahí te llueve por descontado. Y cuando te mojas también llueve. Gracias, capitán obvio. Bien. Bueno. ¿Qué sería sin ti? De nosotros, sin ti, tío. Pues ya sin tus asertos, sin esa sabiduría. Me voy a fastidiar otro podcast. No, quédate, por favor. Bueno, apartado ropa. Las famosas Nike, que sí, ajustables, se van a comercializar, pero a un precio prohibitivo. ¿Traerá también robocordones? Esa es mi duda. No creo. Uf. ¿Robocordones? Sí. Vale. Ropa con talla autoajustable. Qué bien me vendría. Esto no. Sí, a mí también. Una talla única que se te ajuste ahorraré a las horas de batalla luchando entre las montañas de ropa en el Primark. O sea, esto. Tú vas al Primark, que es una batalla constante, sí. Encontrar tu talla y andar ahí buceando entre camisetas hasta que encuentras tu talla. Esto es así. Primark es la guerra. Es la nueva guerra de Vietnam. Es la nueva guerra de Vietnam. Si eres veterano de Primark, ya lo has visto todo. Te convalidan coronel. Sí. Te dan el corazón púrpura, te lo dan. Luego, la moda de los jóvenes vistiendo como espantajos. Sí, esto ya existe, sí, ahora mismo. Sí, o sea, pero no va por los bolsillos. No, pero te das una vuelta por la calle y ves a la peña esta con las gorras, con la pegatina esta plateada. Ya, pero es porque da caché a la gorra. Sí, sí. Joder, claro. O una camisa que le llega hasta la rodilla. Que dices tú. También. O los pantalones. O los pantalones estos, en los tobillos. Esto. No, porque eso llevan como los pantalones de pitillo y la camisa hasta la rodilla. Sí, es un plan, en plan de. Van todo burlado. No sé, yo cuando los veo me recuerda a mi hijo con el móvil. Yo digo, es que van igual. Pues eso. Nos hacemos viejos, estamos criticando cómo se visten los jóvenes. ¿Te das cuenta? Bueno, van todo burlado los jóvenes de hoy en día. En el 2015, según vemos en la película, aún hay periódicos en papel. ¿Eh? Ahí no va desencaminada. Luego tenemos lo de que los juzgados funcionan súper deprisa, como dice Doc. Aquí, como dicen los gallegos, depende, ¿eh? Porque ya hemos visto lo que han tardado con lo de Guillermo Zapata y también lo que han tardado con lo de Rodrigo Rato. Más o menos lo mismo, ¿eh? O sea, igual. Minucias. Igualito. En la película vemos que aparece como estreno Tiburón 19. ¿Eh? Bueno, aquí por suerte Tiburón se quedó en la 4. Aunque tengamos Arnados y otros derivados, como hemos comentado antes, ese fabuloso tiburón de tres cabezas. Pero teniendo en cuenta que este año 2015 tenemos nueva película de la Guerra de las Galaxias, hemos tenido nueva entrega de Terminator, que se ha reestrenado Alien. Se reestrenó Alien el octavo pasajero. Nueva entrega de Mad Max, otra de Poltergeist, está un poco con trampa porque era remake. Y que en nada se nos viene nueva entrega de Bond, pues oye, que a lo mejor tan desencaminados no iban. Yo es que no hemos avanzado el 85, me da la sensación. No mucho. Y que Pepsi... La Pepsi. A la venta la Pepsi Pepsi. Sí, sí, a eso voy. Bueno, el 3D sin gafas, ahí tenéis la Nintendo 3DS. Sí, pero no se te lanza Mario como el tiburón gigante. De momento. La nostalgia por los 80, de esto lo hemos hablado. Esto lo medio clavan con lo del café de los 80, con esas máquinas arcade y la Pepsi Perfect, que Pepsi ya lo has dicho, ya lo he dicho yo, que van a sacar ediciones limitadas de esa botella. Como la cosa es subirse al carro, trincar. Solo en Estados Unidos, además. Claro, pero bueno. Ya ha dicho Pepsi Perfect, perfect. La Pepsi Perfect, como decía Fernandito Torres. Hablando de los arcades, de los videojuegos, en la película están los críos estos que se sorprenden porque dice que hay que usar las manos, que es un juego para bebés, porque hay que utilizar las manos. Estos niños ya juegan a la Wii o incluso a la Kinect, seguro. Otra cosa que en la película son muy optimistas respecto al uso de estas tecnologías, porque Kinect muy bien, señor Microsoft, Kinect de puta madre. Bueno. No, Kinect muy mal. Kinect mal. Muy mal. Momento estrella, el aeropatín. Bueno, aquí la compañía Lexus, la de los coches, ya ha sacado un prototipo de un aeropatín. Y funciona. A lo mejor solo durante 10 metros. Te va a costar un quintal comprarlo, eso sí. Lo que necesito, andar 10 metros en el aire. Pero existe. Otra cosa es saber si se habrían puesto a trabajar en él si no hubiera salido en la película. Esto es una paradoja. Pero bueno, ahí está. Apartado deportivo. Según la película, los Chicago Buenísimo. Ganan las series mundiales de béisbol este año. Y en Chicago están todos con lo de que este es su año, porque total, solo llevan sin ganar las series mundiales desde 1908. De hecho, hay una maldición de por medio, la maldición de la cabra. Algún día la contaremos. Pero bueno, esto es otra historia. Bueno, de momento, ahora mismo en Estados Unidos son las series mundiales. Los Cubs se han clasificado para playoffs. Ojo, pero van perdiendo 2-0 en la serie con los New York Mets. A ver si se da la remontada y el milagro, porque tiempo hay. ¿Tiempo? ¿Hasta cuándo termina esto? Pues no lo sé, pero hoy creo que... Supuestamente la habían ganado este año, ¿eh? Métele pasta, que los Yankees saben de marketing y van a ganarlo. La pizza deshidratada. Bueno, de momento esta guarrería no la hemos visto, pero hemos visto otras mierdas como la pizza esta de los nachos. Hostias, sí. Qué asco. Ya, punto. Lo que hay que decir. Toda la mesa. Tío, poner un gorro al revés, ¿sabes? Y echarle a lo alto salsa y decir, ala. Yo la primera vez dije, pizza, nachos. Pero y estoy todo me gusta la pizza, me gustan los nachos. Sí, pues me tiene que gustar, voy a los Yogi Triviani. Pero estuve todo el día pesado con que la quería, pero con el tiempo lo fui sopesando y dije, joder, qué guarrada. Soy el único que la ha probado. Sí. Y cuéntanos. No pienso volver a hacerlo. ¿Me hiciste con tu familia alrededor? Sí, porque las pidieron mis sobrinas. Son niñas, hay que perdonárselo. Sí, le gusta la piña, la pizza. La piña, la pizza, está rica. Vale, vale. Bueno. Gafas con opción para recibir llamadas. Ahí está la Google Glasses. Ahí. Bien. Ah, cierto. Lo de las videoconferencias, pues ahí tenéis los Skypes y los Hangouts. Ahora, lo de usar fax en 2015, oye, que usar se usa, sí, ¿vale? Sí, sí. Pero eso de quién tiene un fax en casa. Pues nadie. Nadie. Pues ahí está. Ah, esto es mi favorito. El reconocimiento de voz en la película funciona igual que ahora mismo, es decir, mal. Está Marty McFly Jr. diciendo, ¡quiero fruta! ¡Quiero fruta! ¡Quiero fruta! Hasta que baja el frutero. Y se pone encima de la mesa, tarda lo suyo. Eso es como cuando Puni discutía con Cortana. Ahí lo han clavado. Y al final, bueno, lo que nos queda es que tanto con Regreso al Futuro como con otras películas nos la han metido doblada. Porque estamos en 2015 y gran parte de todo eso que nos prometían no se ha cumplido. Pero esto no es nuevo, esto ya lo sabíamos, porque de esto ya hablaban, ya nos lo contaba Muchachada Nui en 2008. Y es que esto es lo que hay. Pensábamos que era cuestión de esperar. Mirábamos las estrellas creyendo que todo iba a cambiar. Que de mayores habría naves en el cielo. Que viajaríamos por teletransportación. Pero somos adultos y no hay casi nada nuevo. El iPod, la PlayStation y porno en tu ordenador. El futuro no está bien, pero tampoco es lo peor. No es para chacha llorar, pero tampoco es ciencia ficción. Ni leemos la mente, ni somos inmortales, ni follamos cada día, ni flotamos en pelotas. Ahí sigue la vejez, las vomitonas, los catarros, los granos, las ojeras, las resacas, las bajonas. ¡Fijaos! Es gente del futuro y son normalísimos. No, no, no, no, mira esto. ¡Vamos yo! ¡Aquí se pilla wifi! ¡Por fin! ¡Avanti, feliz! ¡Bro! ¡Vamos! Es verdad. El futuro no está bien, pero tampoco es lo peor. No es para echarse a llorar, pero tampoco es ciencia ficción. El futuro no es futurista, pero tampoco es el Armagedón. Parece una peli barata, parece cine español. Es capaz de mucho más. Tarde o temprano llegarán todas estas cosas. El futuro va a ser maravilloso y yo estoy dispuesto a llegar hasta allí para verlo. Entonces, señor Puddy, si quiero ser alto, guapo y fuerte como usted, ¿tengo que escuchar La Casa de mi Hermano? Sí, Timmy, pero no te quedes solo en escucharnos. También puedes ponerte en contacto con nosotros, ¿sabes? ¿Y cómo puedo hacerlo? Muy fácil, pequeño Timmy. Tenemos un Twitter, @casademibro. Y también tenemos un blog, lacasademihermano.wordpress.com. Y Timmy, ¿te gustan las redes sociales? Estoy superficial, 20. Pues nosotros ya tenemos Facebook, Timmy. facebook.com/lcdmhpodcast. ¿Y si busco por La Casa de mi Hermano Podcast? También te saldrá, Timmy. Eres un chico listo. Pero también nos puedes encontrar en Instagram, La Casa de mi Hermano Podcast. Todo junto, Timmy. ¡Wow! Y para escucharnos, en iTunes e iVoox. ¡Jo! ¡Qué guay! Sigue cabalgando, Timmy. Sí, señor. Y vamos con nuestra tradicional sección, comentario de los oyentes. Puri se está descojonando, vivo, algo habrá leído. No, no, creo que ha sido la canción de Wifi, Wifi. Sí, sí, debe ser sí. Eso. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. ¿Respira hondo? ¿Quieres agua? No, no, tengo cerveza. Que siempre es mejor. La cerveza es mi pastor, no, nada de Fanta. Comentario de los oyentes, nos vamos directamente a iVoox, a ver qué tenemos por ahí. Pues tenemos en primer lugar a Fernando Recoba, que nos comentaba hace dos meses que nos acababa de descubrir que muy buen podcast, se ha reído un montón, ha pasado un gran rato, se agradecen las colaboraciones de Nuri y Esther de Atmósfera Cero, acordaros que en el último hicimos un crossover espectacular. Un beso, guapazas. Pero aún sin eso, seguro que es un gran programa. Este verano os iré escuchando para ponerme al día, que agosto se hace muy largo, currando y sin podcast. Pues nada, pues muchas gracias y acuérdate de nosotros, aunque han pasado meses. Sí, todo mal, le contestamos, ¿verdad? Sí, le contestamos, sí. Entiende la palabra. Sí, sí, sí, no, no, eso está bien, porque es que lo vuelvo a recordar, alguna vez ya lo he dicho, iVoox nos hace la puñeta y no nos llegan ahora avisos de que hay comentarios cuando dejáis, así que nada. Así que un saludo. Más cosas hay en iVoox. Pues también hace dos meses tenemos a Cerlan 2007, que ya es viejo del programa también. Nos dice: disfrutar de las vacaciones y gracias por los 13 capítulos de la temporada. Muy buen capítulo el último, con la colaboración de tanta gente. Pero debo decir que el momentazo de este capítulo es cuando Jojo saluda a las familias tejanas. Muy grande, lo que me he podido reír. También espero ver el tablero de Monopoly, que veo que no ha caído en saco roto el No hay huevos. Bueno, un saludo y espero escucharos en septiembre. Bueno, pues claro. Gracias por esperar todo septiembre. Nos puedes escuchar cuando quieras. Y parte octubre. Y nada, pues que nos alegramos de amenizarte a principios de noviembre, prácticamente. No, octubre, esto sale en octubre, esto sale. Y el Monopoly va tirando. Y el Monopoly, oye, pues ahí está. Ahí está. Este también fue contestado y sobre todo, pues mira, para decirlo, recordamos que en la cuenta de Yoyo podéis mandar todas las ideas de las casillas para el Bropoli. Sí, pero mira, si él me ha mandado ya un Excel buenísimo. Un Excel. Es un oyente dedicado. Fiel, mola, este mola. Más cosas por ahí, Víctor. Bueno, pues también en el iVoox, Wifi, que le dio a repetir mensaje y nos mandó dos veces el mismo mensaje. Claro. Es que uno no era suficiente. Claro. Un mago, un mago. hago como él. Sí, no, correcto. Se tiene que hacer derrotar. Entonces, tiro una pequeña piedra hacia el amigo Chris Pratt, porque estuvimos hablando de él en el programa, si no recuerdo mal, diciendo que Chris Pratt era el nuevo Sam Worthington. ¿Sí? Que después de Avatar estaba en todos sitios y que luego desapareció del mapa. Que supongo que Worthington resucitaría cuando Cameron hiciese Avatar 2. Aquí yo le contesto diciendo que Chris Pratt es Star-Lord y punto. Punto pelota. Y cuando ya se acabe el nuevo Guardián de la Galaxia, que haga lo que quiera el chaval. ¿Ves? Y si no, pues le derribamos la avioneta y claro. Le damos el culo. Claro. Y Sam Worthington, pues sí, tiene razón. ¿Quién se acuerda de Sam Worthington? La gente se anda con unas tonterías, tío. Si la vida no hay más que una, cuidarla. Claro. No hueles. Madre mía. Bueno, tenemos algo más por ahí. No, el iVoox. El iVoox ya está cerrado. Muy podemos bien. Ir a programas antiguos, pero. Sí, no. Ya lo dijiste tú. Sí. Hay uno de no habéis analizado el Dark Souls 2, esto no es lo que me esperaba. Sí, bueno. Sí, eso de qué será. Eso es recurrente, ¿eh? Bueno, revisando comentarios de los oyentes también en Twitter, tenemos a arroba propongo un juego que parece ser que es sevillano. Nuestro sevillano, que conozco yo. Parece ser. Podemos confirmar la noticia de que es sevillano. Podemos confirmar la noticia de sevillano. Es sevillano. Me iba a tirar el pisto de. Tenemos un oyente que creemos que es de Sevilla, pero no es que le conozco en persona. Así que es sevillano. Y como el otro, en el último programa, pues dije, debí decir algo sobre los sevillanos y tal, pues nos ha mandado una foto de una Cruz Campo diciendo que a nuestra salud. Diciendo, estoy bebiendo veneno. debería beber cerveza. ¿Pero lanzamos un reto o algo? No. Que la bebe por gusto. Sí. En lugar de beber cerveza, bebo Cruz Campo. Claro, gente extraña. Siempre lo he pensado. Gente extraña. También con esto de cuando fue el día del podcast, felicitamos a los oyentes, pues. Isaac Von Clark, Adrián Acheo, nos dijo que son una audiencia muy paciente. Para mí, que eso era un. Una pullita. Era una llamada de atención. Ese famoso paga la coca, pipi. Primero aviso, pues. Adaptada a sacar programa sin cocaína por medio. Sí. Saca programa y punto. Que es lo que quería decir. Básicamente, pero eso es así. Es que hemos tardado un poquito. También dijimos que por favor, os hagáis flanes de nosotros en Facebook, en nuestra cuenta en facebook.com. Si nos buscáis por La Casa de Mi Hermano Podcast, ahora que tenemos Facebook, ahí nos encontráis. Ojo, La Casa de Mi Hermano Podcast o LCDMH Podcast. Si buscáis solo La Casa de Mi Hermano, creo que os sale una especie de iglesia evangélica o algo así. Y un albergue. Un rollo así, o sea, hay que ir cuidado. Bilbo ya ha dicho que hasta que no sacásemos nueva temporada que no se hacía fan, así que, ala. Aquí estamos. Dale, que aquí estamos, ¿eh? Lo hemos conseguido. Más cositas aquí, estoy mirando aquí en directo. Ah, sí, dijimos a la gente que nos enviasen cosas, que no haya filtro, que nos enviasen cosas para este programa. Skydan ha dicho que, oye, que grabásemos mientras veíamos el nuevo tráiler de Star Wars y que lo comentábamos en exclusiva, que acaba de mejorar el podcast y que lo sabemos. Pues mira, Skydan, ¿qué te iba a decir? Yo lo intenté, ¿sabes? Pero es que, una tontería. Cogí el móvil y por alguna razón estaba el trailer ahí, ¿sabes? Se conectó solo y lo vi sin querer. A Jojo le pasó algo parecido, creo que se cayó encima del ordenador o algo. Sí. Y le dio misteriosamente al play. Y a pasando lo mismo todo el día. Sí, está ahí una y otra vez, se equivoca del lado. Es un síndrome. Es una cosa muy loca, nos ha pasado. Queríamos hacerlo, en serio. Creo que se me ha quedado esponjosa una parte del cerebro. Sí. Y me he quedado hambriento con la parte reptiliana del trailer solo. También dice que hagamos una sección que sea las peores ideas de La Casa de Mi Hermano. La primera, darnos barra libre de comentarios. Modo troll, bueno, eso nunca va a ser una mala idea. Ser todo lo troll que seáis, mandarlo y así lo ponemos. Si nos enviáis notas de voz o audios, también los ponemos, ¿eh? Ojo. Cuando anunciamos también que nuevo programa, pues bueno, Mikel, que ya hemos dicho que ya es veterano, que tiene muchas ganas de escuchar el programa y de ver con qué le picamos esta vez, que también saber algo más del proyecto de Jojo. Esto ya lo hemos comentado, el tema de... Está movimiento, ya lo he visto si lo seguís en el Twitter. Del Bropoli, esta mujer también nos dice que ahora mismo, que los mundiales, entre cosas que contar, ¿no? Pues bueno, que los mundiales de LOL ya están en semis y que hay un equipo creado por un español que es @xpkelol. ¿Vale? Pues bueno, pues. Porque dijimos que de hablar con alguien que jugara, podemos entrevistarlo. Sí. Yo ya le he dicho a Esther que, oye, que si ella controla de estas cosas, de los eSports. eSports. Que nos siga. Seguir ya lo sigue, pero. No, que a ver. Antes un follow y luego follow. Que se venga un día y que nos cuente a ver de qué vas a mandanga. Sí, porque nosotros solamente vemos lo que nos dice Twitter sobre los eSports. Yo es que no sé nada. Yo, que la gente se dopa. Sí. Es lo que me quedo. Pero claro. Eso lo llevo haciendo yo todavía. Y que te pueden banear por insultar al que te gana. Nos quedamos LOL con esas cosas. Ay, qué gracioso. Más cositas. Estela, que como hemos subido antes una foto mientras grabábamos sobre la cerveza, dice que no sabéis la suerte que tenéis de poder disfrutar de una MAU, que odia la Estrella. La Estrella Damm será, porque la Estrella Galicia está buena. Cerveza sí. De Carolla. Adrián Hacheo, que hace poquito también, como nos ha contestado, a las cosas que hemos ido tuiteando mientras grabábamos. Hemos puesto una foto de la merienda, de unas aceitunas y un pepinillo. Que por qué metemos mensajes subliminales, que si queremos más oyentes, que así tendremos que grabar más a menudo. Pues bueno, pues efectivamente. Así es. Es por eso, el sexo siempre vende. El próximo programa adelantamos que van a ser mejillones. Ah, mira, y esta mujer ahora mismo nos acaba de decir que tienes un peligro con eso del jama, que madre sí, mía. Sí, claro que sí. Me voy a construir una casa de esa mierda. Bien. Tenemos muchas cositas hechas por Hama. Logos del programa y tal. Ya haremos alguna historia para sortear. Vale. Tenemos 9 milímetros. Vale. Importante. Ahora ya os hemos dicho. Tenemos ahí un Facebook para que os hagáis fans, flanes y nos enviéis flanes. Pero, aparte, vamos a intentar que todos los comentarios que nos enviáis, haciéndose el favor, si no, pues bueno, que se le va a hacer. Pero si queréis, utilizad el hashtag MiraTío. Mira, tío. Es el de esta temporada. Es el de esta temporada. Me acuerdo que la temporada pasada algunos ya utilizabais el hashtag Yo lo veo así, que molaba mucho, pero el de este año va a ser Mira, tío. Así podemos agrupar todos los comentarios. Es mucho más fácil irlo sacando. Que parece que no, pues oye, parece que hay pocos. Pero luego, entre los comentarios que haces al programa y las tontunas que vamos comentando durante en Twitter, durante los periodos entre programas, pues oye, hay veces que nos liamos. Así es mucho más fácil. Y oye, imagínate que un día, yo qué sé, somos trending topic de eso. Sí. Ya, lo fuiste tú, Grey. Grey, es verdad, sí. Ya lo fuiste tú. Loquito de Tropicana. Loquito de Tropicana no. Debería sí, vale. Serlo. Loquito de Tropicana for hashtag. For hashtag. Hashtag muy largo, nada. Trending topic. Mira, tío. Y mira, tío, llegamos al final del programa, así que nada. Vamos a hacer cíclico ahora, vamos a acabar como empezamos. Mira, tío. No, solo hoy. Ah, vale. Mira, tío, solo hoy. Final del programa, muchachada, así que Susana. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa, Puni. Hasta luego. Señor Yoyo. Yo me fundo la marca 42 y ahora me voy. Venga, tira que tienes todavía camino. Señor Don Víctor Manuel del Moral Borreguero. Dígame, Michael Pérez Martínez. Ahora nos van a googlear, ¿verdad? Sí, wow, me van a ver mi jete y van a borrarme internet. Que nos vemos la siguiente. Nos vemos la siguiente, adiós Elías. Adiós. Hasta el programa que viene, amigos. Que tu padre. Sé que. Perdón. Me he liado. Tenía el chiste aquí. Venga, ¿sí? Sí, tenía un chiste. Sí. Se ha llenado de balón. Se ha llenado de balón. No tiene un letra. No, no es que pone.